bringing sexy back. Yeah. And mother boys don't know how to act. Yeah. I think it's for sure what's behind your back. Yeah. So I'm turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Take him to the bridge. Dirty babe, you see these shackles, baby, I'm the slave. I'll let you whip me if I misbehave. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y como podrán escuchar, que no está así como que al 100% perfectamente bien el audio. Eso es por una simple y sencilla razón. Y la sencilla razón es que no estoy transmitiendo desde tu radio online.com.mx. La estación en este momento está ocupada por Lorna, que está ahorita grabando unas cosas para su trabajo. Entonces, desafortunadamente. Desafortunadamente voy a tener que hacerlo desde la Baticueva. Y como todos ustedes saben, siempre que estoy desde la Baticueva hay problemas de audio. Bueno, trataré de limitar los problemas de audio que puedan ocurrir. Y les pido a todos ustedes que si escuchan que algo está saliendo mal, por favor escríbanme a nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, o a nuestra página de Facebook, que es comicmaniamx. O también me pueden escribir a través del Soho Chat. Sí, efectivamente. Como estoy solo y Lorda no está por aquí, abrí el Soho Chat. Por favor, que sean cosas correctas y no tonterías que ponen los troles, porque en verdad no tengo tiempo para hacer eso. Tengo muchas cosas que hacer, entre ver que salga bien la transmisión, contestar las preguntas y estar como que concentrado, porque desafortunadamente cuando estoy solo en mi casa, concentrarme se vuelve bien, bien, bien difícil. Y también les advierto algo que estoy notando, y es algo bastante serio. Hoy amenaza con ser el programa más corto de Comic Manía, por la simple y sencilla razón de que estoy checando y creo que tengo como 3 preguntas en el Twitter, como otras 2 preguntas en Comic Manía, la página de Facebook, y tengo 0 preguntas en el Soho Chat. Lo que me hace pensar que el día de hoy, si tenemos un programa de una hora, creo que va a ser más que suficiente. Entonces trataré de extender todas mis aventuras de la semana para mínimo matar la primera media hora como suelo hacer. Y después ya podemos empezar a hablar acerca de algunos de los cómics. Curiosamente, algunas personas me pidieron que yo leyera algunos cómics y lo voy a hacer. Bueno, mejor dicho, ya lo hice. Entonces voy a dar mi reseña acerca de ellos. Y también algo muy curioso, ustedes no están para saberlo, pero se los voy a contar. De la manera que tengo ahorita el programa, o sea, de la manera que estoy transmitiendo, tengo unos audífonos y en general en la estación no tengo audífonos, pero aquí tengo audífonos, entonces me estoy escuchando. Hay algunas personas, en particular Lady Loki, que se quejan de mis increíbles gritos constantes y abrumadores que doy en el programa o cada vez que estoy en el escenario. Pero eso es porque no tengo audífonos y no me estoy escuchando. Entonces, al no escucharme, se vuelve un poquito más difícil para mí saber mis niveles de volumen, ¿no? Pero afortunadamente hoy tengo mis audífonos y están bastante altos. Entonces, si me pongo a gritar, me va a doler bastante a mí. Entonces, créanme, el día de hoy no creo gritar. Tal vez me quite los audífonos para gritar un Shazam al final, pero no creo que haga nada más. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Déjenme apagar aquí unas cositas porque desafortunadamente todo está sonando. Ok, ya. Como podrán escuchar, todo está sonando. Ya nada debe de estar sonando para que de esta manera podamos concentrarnos en lo que nos compete, que obviamente es hablar de cómics. Y bueno, para empezar, una de las cosas que tenemos que comentarles primero es que, como sabrán, nuestro buen amigo Torrock nos iba a regalar una playera. Porque como todos ustedes saben, él tiene una compañía llamada Fan to Fan. Entonces, él se llama Playeras a tu Gusto y básicamente lo que él hace es playeras a tu gusto. Tú dices la talla, tú dices cómo la quieres y básicamente él te hace una playera. Con el dibujo que quieras, con la imagen que tú quieras, etc. Resulta que la semana pasada empezó el concurso y el concurso era de la siguiente manera. Le di 3 preguntas estúpidamente fáciles. Él pidió que por favor subieran un poquito los likes de su página. Tenía como 355 y quería llegar, pues pensamos que un buen número sería 500. Y curiosamente creo que subieron solo 10 los likes, o sea, fue de 355 a 365 y para de contar. O sea, no llegamos pero ni cerca de los 500 que supuestamente teníamos que llegar. para que él soltara las preguntas. Él me pregunta si nos lanzamos otra semana con el concurso, a lo cual yo digo, ¿sabes qué? Si en una semana, o sea, estuvieron 7 días para darle like a una página que en verdad no toma gran ciencia hacerlo, no lo hicieron, podemos extender este concurso por 20 semanas y simple y sencillamente no lo van a hacer. Entonces yo lo que le sugiero es que tenemos una de dos opciones: o se cancela el concurso y no regalamos nada, o lo regalamos hoy. Me imagino que un buen momento sería para la segunda canción. Dice aquí Torrock, pues si yo creo que el final del programa, dice, pues sí, yo creo que al final del programa y que manden sus respuestas a Fan to Fan, el primero se la lleva. Ok, me parece perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como yo quiero estar como que desconectado de todo esto, porque no es algo que estoy regalando, yo lo está regalando Fan to Fan, todas las personas que están escuchando el programa, lo voy a anunciar ahorita, lo voy a anunciar antes del primer corte, antes del segundo corte y lo voy a anunciar al final. Vayan a la página de Facebook, que es playeras.fan2fan. Ahí está la página de nuestro buen amigo Thorrock. Y lo único que tienen que hacer es esperar al final del programa, o sea, a las 8 de la noche, para que lance las preguntas, que les juro que son las cosas más simples del mundo. Si han visto las películas de Marvel, las van a poder contestar sin problemas. Contesten esas 3 preguntas. El primero que le mande un correo a él, a su página, o mejor dicho, un mensaje al inbox de esa página, el primero que llegue, pues obviamente se gana la playera y se acabó. Y curiosamente, anunciamos 4 modelos de playeras posibles, obviamente con el tema de Civil War, que es la película que está sonando mucho por ahorita, porque a todo el mundo le está gustando, excepto aparentemente a mí. Y lo curioso es que él dice, ¿sabes qué? Nomás para que veas que soy buena onda, no es una playera que yo voy a elegir. La persona que gane puede elegir la playera que quiera, con obviamente el tema de Civil War, lo cual se me hace genial. Entonces, pues ya saben, a las 8 vamos a regalar la playera. Mucha suerte a todos los que me están escuchando. Y tratamos de hacer como que abrir el concurso para más personas, pero como nadie se apuntó, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya lo vamos a hacer de esta manera y punto. Y esta razón, mi querido Thorrock, es por la cual yo ya dejé de hacer concursos en Comic Manía. En general, la apatía de los escuchas me empezó a... fue ya demasiado para mí. Porque después tenía yo que hacer muchas cosas y 3 personas concursaban. Yo recuerdo una vez a mi buen amigo Humberto Ramos me firmó un Crimson número 1 y un Crimson número 2 que eran de mi colección. Entonces, él me los firmó para que yo los regalara. O sea, no me los iba a quedar yo. Y el primer lugar iba a ser yo una mega trivia de... muy difícil, por cierto. Una mega trivia de Humberto Ramos de 25 preguntas. El contestara la mayor cantidad de preguntas correctamente se llevaba el número 1 de Crimson firmado. El que llegar en segundo lugar se llevaba el número 2. También regalé unos pósters y todo eso. Creo que extendimos el concurso por 2 o 3 semanas, no recuerdo bien. Y tuvimos 4 participantes. Entonces, pues, obviamente, cada uno de los participantes le di un regalo, ¿no? Lo que tenía a la mano, porque sí me sentí mal de que pues, solo 4 personas participaron para algo que yo sentía que tenía como gran valor, al menos sentimental. Y nadie participó, entonces por eso dije, ¿sabes qué? Ya no más. Entonces, bueno, Thorrock, ya intentamos hacer un concurso, fracasó rotundamente, ya será de ti si quieres seguir. A ver, ya veo que tenemos algunas preguntas aquí en el Soho Chat, como les mencioné, el Soho Chat está abierto, y veo que también tenemos algunas cosas en nuestro Twitter. Ah, mira, pues como que la gente está aplicando. Bueno, voy a ir rápidamente a través de las cosas que sucedieron en la semana, que creo que son importantes mencionar. La primera es, salió un video que hice con mi buen amigo Mapa, ¿no? Miguel Arenas, acerca de Civil War. Tengo que decirles, porque yo no puedo mentir, yo tengo un compromiso con la honestidad y con la verdad. De los 2 videos que hemos sacado hasta ahorita, el de Batman contra Superman y el de Civil War, este sin duda se me hizo uno de los peores que hemos hecho. No por culpa de Mapa, yo creo que su edición fue bastante buena, la iluminación estuvo correcta, todo eso. Yo me sentí totalmente fuera de lugar y desconcentrado. En verdad, creo que fue uno de los peores improvisaciones que he hecho acerca de Civil War, y he hecho varias. Por eso creo que fue la peor. Y a mí lo que en verdad me sorprende y me agrada es que la mayoría de ustedes vieron el video, porque además lo hicimos cortito a propósito para que lo pudieran ver sin problemas. Nos brincamos varias cosas, sabiendo que iba yo a poner un video de 2 horas acerca de Civil War. Pudimos brincarnos algunas cositas de lo que se grabó. Miguel tuvo que ver 1 hora y media de material que grabamos ese día. Y sin embargo, pudo editarlo de 1 hora y media a 10 minutos, que eso se me hizo como que bastante increíble. La edición me encantó, pero yo personalmente me sentí súper mal. O sea, no sentí que estaba yo diciendo lo que tenía que decir de la manera correcta. O sea, me sentí desconcentrado. No sé por qué me pasó. Pero bueno, qué bueno que les gustó el video. Y yo estaba listo para rendirme después de ese video. Dije, nunca más vuelvo a hacer otro video. A nadie le va a gustar, que no sé qué. Me lo dije a mí mismo, porque normalmente Mapa se enoja cuando yo le digo ese tipo de cosas. Pero resulta que les gustó a ustedes, entonces eso me da más incentiva para continuar. Entonces seguiré haciendo más videos. Qué bueno que les gustó. Mi buen amigo Alarjual del Pushtar se lo recomendó a sus escuchas y se lo agradezco. Y bueno, vamos a ver qué más. Tenemos aquí una pregunta de El Hurón, que también es una pregunta muy simple, que me dice que qué app utilizo para comprar mis cómics y para leerlos. Y le comenté que sí, efectivamente uso Comicology y se lo recomiendo a todos ustedes. Creo que Comicology es bastante buena, bastante simple. Y desafortunadamente, por alguna extraña razón, los cómics digitales siguen teniendo un precio bastante alto, como al nivel de un cómic impreso, y se me hace muy, muy erróneo. Yo creo que los cómics digitales deberían ser por mucho más baratos para que la gente se viera con más iniciativa y con más incentiva de comprar un cómic digital en vez de tenerlo impreso. Porque mira, yo sé que el cómic impreso no puede morir. Hay mucha gente que le encanta tenerlo, ¿no? Y tener las múltiples portadas y que se las firmen, etc., ¿no? Pero yo creo, y más que nada lo digo por las tiendas, la cantidad de cómic que está saliendo ahorita, y además hay mucho cómic que no se vende, ¿dónde lo van a poner? Cada vez que yo voy a Fantástico digo, es que en serio, ¿dónde va a entrar tanto cómic que no se vende? Porque ellos piden cantidades enormes. Pero bueno, eso ya no es cuestión mía, porque afortunadamente yo no soy el dueño de ninguna tienda de cómics, nomás trabajo en ellas. Y hablando de trabajar en ellas, qué lástima que muchos de ustedes no me tocó verlos ahorita que fue el Free Comic Book Day. Yo estuve en Fantástico del Valle desde las 2 de la tarde, porque soy un flojo y no podía levantar tan temprano. Pero me dieron algunos reportes y no lo pude creer. El Free Comic Book Day, al menos en Fantástico, empezó desde alrededor de las 10 de la noche. Según entiendo, a las 10 de la noche, dos chicos llegaron y se formaron en la puerta para esperar a que abrieran la tienda el otro día, el sábado 7, a las 8 de la mañana. O sea, yo no puedo creer eso de dormirte a... Porque en San Diego, por decir, está el Salón H y mucha gente se espera 24 horas para poder entrar, o más, para poder entrar a un evento del Salón H, en la Comic-Con, y se duerme afuera. O sea, se duerme afuera del Salón H esperando poder pasar. Pero eso lo entiendo. San Diego no es una ciudad muy peligrosa. Estás rodeado de miles y miles de personas a tu alrededor. Hay protección policiaca. Como que no te va a pasar nada. Hay una gran seguridad. Pero en la Ciudad de México, no sé, estar como a las 2 de la madrugada en la Colonia del Valle, no sé, con 2 o 3 amigos que también son nerds como tú. O sea, es que además tienes dinero porque vas a comprar cómics. Como que no sé. Yo siento que es algo peligroso, pero a los chicos no les importó. Llegaron y, según me dicen, a las 11 llegó otro grupito con una casa de campaña. E hicieron su casa de campaña ahí afuera de Fantástico, lo cual se me hace genial. Estuvieron ahí y a las 8 se abrieron las puertas y desde las 8 la gente entró. Unas filas enormes. Yo cuando llegué a las 2 de la tarde, la fila estaba casi de la puerta de Fantástico al final de la cuadra, que es una cuadra, pues una cuadra bastante grande. Y lo más curioso es que la fila de gente que no era suscriptor era enorme y la fila de suscriptores no había absolutamente nadie, estaba vacía. Y lo que yo no entiendo es, si ya saben cómo se ponen las filas, ¿por qué no se inscriben antes? ¿No? O se suscriben desde un año antes para que el día del Free Comic Book Day puedan nomás entrar rapidísimo y listo. Pero pues aparentemente mucha gente cree que cobran la suscripción y por eso no lo hacen. Pero bueno, yo decidí que ya que estaba ahí, iba a tratar de hacer un trabajo para toda la gente que estaba afuera esperando. Y bajé a checar qué cómics les interesaba. Y curiosamente, algunos de los cómics que a mucha gente le interesaba ya se habían acabado. A las 2 que yo llegué, Capitán América número 1 ya no estaba. Assassin's Creed ya tampoco estaba. A ver, ¿cuál otro? Alguien De hecho, tres personas me preguntaron por la Pantera Rosa. Se había acabado. Pokémon fue lo primerito que salió volando. Y varios otros cómics que eran como populares o tal vez no pidieron unas cantidades tan grandes, se acabaron. Lo que todavía había y mucha gente estaba interesado era Civil War y Suicide Squad. Al ladito estaba Archie, que yo creo que es un bastante buen cómic, a mí en verdad me sorprendió lo bueno que es. Y seguía ahí, casi nadie estaba tocando Archie. El de Doctor Who, que yo sabía que hay muchos Whovians ya en México, igual, muy poca gente estaba agarrando a Doctor Who. También otra Rom, aparentemente nadie sabe aquí en México quién es Rom, totalmente descuidados. Pero los que se estaban moviendo rapidísimo, se estaban acabando como si fueran pan caliente, era Suicide Squad y Civil War. Y lo que más me sorprendió fue que cuando yo salí a preguntarle a la gente de qué cómic querían saber si todavía no harían copias o no, muchos niños, muy chiquitos, estamos hablando de como de 9 a 14, querían saber de Civil War y de Suicide Squad, lo que se me hizo bastante curioso porque son niños muy chiquitos. Y me sorprende que sus papás les permitan leer cómics tan violentos, en particular Suicide Squad, que es increíblemente grotesco. Y de entrada, pues bueno, a mí personalmente ese traje que tiene Harley Quinn no me gusta para el personaje y siento que es demasiado atrevido para el personaje, algo que no usaría Harley Quinn, al menos no la que yo recuerdo de la serie animada. Pero bueno, los papás estaban felices que sus hijos quisieran Suicide Squad. Entonces ahí te viene la parte interesante. Cuando ya llegó Hannah, que es la encargada del lugar, que es la gerenta ¿cómo se llama? De Fantástico del Valle, agarramos una cámara y decidimos grabar como que lo que había dentro de la tienda. Dos de esos videos ya los pueden ver en la página de Fantástico, que nomás es Fantástico Comic. Ahí en Facebook, creo que es Fantástico Comic Castle en Facebook. Pero bueno, chéquenlo por favor. Ahí están dos de los videos cuando le doy la bienvenida a la gente y mostramos más o menos la cantidad de gente que se puede llegar a ver, que ya está en la tienda agarrando cosas. Explicamos más o menos cómo se mueve todo en el Free Comic Book Day. Pues bajamos y yo sentía que había mucha gente esperando desde hace muchas horas y algunos pues, se merecían algún regalo, ¿no? ¿No? Tal vez no se lo merecían, pero yo sentí que tenía algo que hacer y qué mejor que sacar algunos cómics que la gente quería mucho y hacer algunas trivias para ver si se los podían llevar. Y tengo que decir que en verdad hay mucha gente leyendo cómics que o no pone atención a lo que está leyendo y por eso no saben las respuestas, o de plano yo me mancho mucho con mis preguntas. No sé cuál de las dos sea, puede ser la segunda, pero sí como que me manché con algunas de las preguntas, pero al menos yo sentí que eran bastante fáciles, ¿no? Pregunté cuál fue, para regalar un Suicide Squad, pregunté cuál es el nombre real de Deadshot. Y es un personaje que ha salido en la serie de Arrow, bueno, va a salir próximamente en una película. O sea, yo pensé que Floyd Lawton pues sería como muy fácil de recordar, pero aparentemente mucha gente no lo recordó. Entonces pregunté, igual para regalar un Suicide Squad, ¿qué personaje que va a salir en la película nunca ha participado ni ha sido miembro jamás del Suicide Squad real de los cómics? Y tampoco nadie pudo responder. La chica que ganó fue porque adivinó, alguien le sopló y ella adivinó, como que aceptó lo que le soplaron y ya adivinó. Y después cuando empecé a regalar el Civil War, hice algunas preguntas acerca del Capitán Marvel, que es un personaje pues, que tiene algún nivel de importancia. De hecho, la Capitana Marvel, que está ahorita, no existiría sin el Capitán Marvel original. Y mucha gente no sabía de qué raza era, no sabía quiénes eran sus hijos, o sea, como que dije yo, wow. O yo, de plano, me la ha pasado leyendo demasiados cómics y recordando demasiados datos triviescos y datos oscuros, o de plano hay mucha gente que no está poniendo atención. No sé cuál sea el error aquí, pero bueno, me divertí bastante y más que nada porque llegó un momento en que literalmente se acabaron los Civil Wars 2 del Free Comic Book Day, se acabaron en todas las tiendas de Fantástico, o sea, todos los Fantásticos, todos los Comic Castles, y hasta donde yo entiendo también se acabaron en las otras tiendas que hay en el DF. ¿No? ¿Cómo se llama? Comics México, en Plan Comics, en The Comixado, se acabaron en todas partes. Las únicas cuatro copias que existían, ¿no? En Fantástico del Valle al menos, estaban en mis manos. Y fue la cosa más linda porque yo bajé y anuncié que tenía los cuatro números y que los iba a regalar a través de trivias. Y era padre, ¿no? Porque había mucha gente que estaba formada al inicio de la fila, mejor dicho, ya como que antes de entrar a la tienda, ahí regalé uno, me fui más para atrás para regalar más, y la gente como que me siguió, como se abandonó su lugar en la fila para seguirme, para ver si podía ganar. Regalé otro, después me fui más atrás y así, ¿no? Y fue bastante divertido. Porque nomás veías a la gente como que necesitaba ganar y hacía yo la pregunta, que yo sentía que era fácil y nomás como que me veían con odio porque no le atinaban. Bueno, pues fue bastante divertido todo en general. Los videos los estarán subiendo y ustedes me podrán decir si en serio me manché con las preguntas o si estaban bastante fáciles y nomás las personas como que se pusieron muy nerviosas por la cámara y todo eso. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Vi el episodio de Flash que dirigió Kevin Smith, se me hizo horrendo. En verdad no lo aguanté. Aburrido, me estaba durmiendo. Y dije yo, ¿sabes qué? Creo que es una buena historia, pero el director es tan malo que está contando mal la historia. Entonces eso sí fue como que bastante triste. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De alguna manera u otra, por las películas que ha hecho Kevin Smith, los cómics que ha escrito, ya es, como dice Bernardo, un profeta de la nación geek. Y yo creo que en sus momentos sí, Kevin Smith era un gran profeta. Y las películas que hacía estaban de bien a muy, muy buenas a terribles. Pero al menos hizo cosas bastante buenas como Clerks 1, que es bastante divertida. Chasing Amy, que es gloriosa. Y después de Chasing Amy, todo lo que ha hecho, poquito a poquito, ha estado peor y peor y peor y peor y peor. Y ahorita yo literalmente no aguanto sus películas. Lo único que tolero de él es escucharlo hablar de vez en cuando acerca de alguna película o acerca de alguna serie, porque de vez en cuando dice cosas interesantes y me gusta que se emociona tanto que o se pone a reír o se pone a llorar. Lo que no me gusta es que se pone muy vulgar de vez en cuando y creo que hay momentos para hacerlo, pero no cuando estás hablando de superhéroes, ¿no? Pero bueno, no me gustó para nada el episodio. Amenaza con escribir un episodio de Arrow. Esperemos que como escritor sean mucho mejor que director, porque de plano, series de acción, películas de acción no le quedan. Él puede hacer cosas mucho más pequeñas como Chasing Amy o Clerks, pero de plano no me gustó ese episodio. El episodio de Gotham que estaba empezando a ver como que me durmió. Y dije yo, algo malo está pasando aquí en las series de DC, como que muchas de ellas empezaron muy fuertes. Y aquí que ya se acercan al final de temporada, en vez de terminar en alto, están terminando muy bajones. Entonces esperemos que le metan más ganas y que le aprendan a cosas como Walking Dead, que habrá sido altibajo toda la temporada reciente, pero los últimos capítulos fueron fuertísimos, y el final de temporada de Walking Dead, hasta yo, que no soy fan de la serie, me encantó. Y estoy esperando, contando los momentos para octubre, para que ya estén, para poder ver la serie. Y curiosamente, hablando de series, no sé si ustedes son fans de Game of Thrones, yo amo Games of Thrones. Lo amo tanto que sin querer me spoileé todo. Cuando salió la primera temporada, me metí a una página que se llama A Wiki of Ice and Fire, donde tienen la sinopsis de todos los libros y tienen las historias de todos los personajes que suceden, todo lo que sucede en Westeros antes del primer libro de Game of Thrones, durante a Game of Thrones y todo lo que sigue después de Game of Thrones. Entonces, no lo quería hacer, pero habían algunos personajes que necesitaba saber qué es lo que estaba pasando. Entonces, sin querer, me enteré de cosas que no debía enterarme, que eran grandes sorpresas. Y pues dije, ya, deja de leer. Y conseguí los audiolibros de los primeros 4 libros de A Song of Ice and Fire. Escuché el primero, escuché el segundo, pero ya no pude resistir. Necesitaba saber más. Me volví a meter al Wiki of Ice and Fire y me spoileé más cosas. Afortunadamente ahorita el sexto libro de Song of Ice and Fire no ha salido. Ya salió la sexta temporada y desafortunadamente tienen que como que de alguna manera partir caminos, y ya lo que sucede en los libros no va a ser tal cual lo que sucede en la serie y viceversa. Y lo más triste de eso es que se sintió. Los primeros 2 capítulos de esta sexta temporada fueron fuertísimos, me encantaron, los disfruté muchísimo. El tercer episodio, en verdad, nomás como que me dejó totalmente insatisfecho. Empieza muy fuerte porque uno de los personajes importantes tiene como que una ventana al pasado, y muchas de las preguntas que teníamos de lo que sucedió antes del primer libro creo que este personaje nos va a ayudar a encontrar la respuesta. Y eso se me hizo muy interesante. Pero poquito a poquito vamos visitando a todos los personajes, y aunque hay momentos interesantes en la historia de Jon Snow, algunos momentos interesantes en la historia de Arya Stark, en general lo sentí como un episodio bastante bajo. Entonces tengo un episodio bajo de Game of Thrones, que en general nunca me ha fallado, un episodio bajo de Flash, que siempre me ha gustado, un episodio bajo de al menos me quedo dormido, de Gotham, y para empeorar todo, ni pude ir este fin de semana a ver Civil War, porque tampoco me gustó tanto como para verla tantas veces y tan seguidas. Curiosamente, hoy, que en verdad no siento que tengo mucho que hacer, y como voy a estar cerca del cine, terminando este programa, me voy a lanzar al cine para ver por tercera vez Civil War. Yo sé que no la van a quitar pronto, pero la quiero volver a ver, porque me empezó a pasar mucho con Batman contra Superman, que mientras más lo veía, me dejaba de sentir mal, ¿no? Como que la primera vez que la vi con mucha expectativa. Me rompió la expectativa la primera vez que la vi. La segunda vez me rompió más la expectativa. Ya para la tercera, cuarta, quinta, ya nomás podía ir a disfrutar las escenas de acción y no me preocupaba tanto si la película me iba a decepcionar o no. Y creo que lo mismo va a suceder con Civil War. Fui con muchas ganas de verla, con mucho entusiasmo por verla. Llegué y me defraudó. Y no odié la película tanto, así que la vi una segunda vez para confirmar que no me había gustado. Y sí, confirmé que no me había gustado. Y después mi buen amigo Pablo Harris cometió el error de invitarme al lugar de trabajo, que es SDP Noticias, donde grabamos un video acerca de nuestra opinión de Civil War. Y curiosamente, tanto Pablo como yo no nos gustó la película tanto como pensábamos que nos iba a gustar. Le encontramos varios errores. Hay cosas en las que estamos de acuerdo que es muy que son buenas, las escenas de acción, la inclusión del Hombre Araña. Tal vez no como lo incluyen, pero sus poderes me encantaron como los hicieron, me encantó el actor que escogieron, y creo que a todos nos encantó la tía May. Pero bueno, a dónde voy con todo esto es que la película tiene problemas, pero mal que bien es divertida, y creo que lo que le puedes pedir a una película de superhéroes. Pero yo pensé y quería que fuera perfecta, como la anterior del Capitán América, que fue El Soldado del Invierno, y sin embargo no lo fue, y eso me rompió el corazón. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Desafortunadamente, eso es lo que termina sucediendo aquí en el mundo de las películas de cómics. Algunas te defraudan y algunas te exaltan, entonces uno nunca sabe qué es lo que puede esperar. Hicimos el video donde dimos nuestra opinión y ha tenido bastante visitas, o sea, por alguna razón u otra, mucha gente sigue SDP Noticias, que se me hace genial, porque cada vez que yo voy a hacer uno de estos videos, muchísima gente empieza a escuchar el programa para, no sé, como que mandarme odio directo. Y lo que me dio mucha risa es que desde el primer comentario ya empiezan los haters. Entonces yo me moría de ganas de leer los comentarios de lo que la gente opina acerca de mi reseña y mi opinión de Civil War. Y sin embargo, desde el primer comentario es, ay, si tú te vas a poner a decir que eres imparcial, y hablando de Capitán América Civil War, con una playera de Batman. Y se me hizo como que muy curioso el comentario, porque bueno, me puse la playera de Batman porque mis dos playeras del Capitán América las usé cuando fui a ver la película y por ende están sucias y las mandé a lavar, ¿no? Porque ya había visto la película dos veces y usé dos camisas diferentes porque pues no soy un cochino y mandé las playeras a lavar, ¿no? Entonces obviamente no tenía playeras de Marvel, no tenía playeras del Capitán América, no me iba a poner una playera de El Hombre Araña, sentí que no era lo correcto, además porque la única playera del Hombre Araña que tengo es de El Hombre Araña 3, entonces con menos razón lo iba a usar. Me pongo una playera de Batman y el chavo, lo primero que critica es mi sentido de moda. Y lo curioso es que digo, bueno, me puedo quitar la playera de Batman, pero ¿cómo me voy a quitar el tatuaje de Batman? O sea, y le iba a responder eso, pero dije, ¿sabes qué? Ni le respondas nada, o te metas en problemas, no es tu página, tú nomás continúa con tu vida. Y eso fue lo que hice, entonces no he checado lo que pusieron, pero bueno, afortunadamente creo que mucha gente está escuchando el programa de hoy, gracias a mi buen amigo Pablo Harris y la entrevista de SP Noticias. Y también mucha gente, estoy seguro que está escuchando el programa gracias a que repartí muchísimos tarjetas de Comic Manía. Fueron financiadas y patrocinadas por mi buen amigo Thor Rock de playeras.fan2fan. Les recuerdo, hoy regalamos una playera. Vayan a esa página y estén atentos porque él es el que va a lanzar las preguntas. El primero que manda un mensaje al inbox de playeras.fantofan, se ganará la playera. Y pues bueno, yo creo que ya son las 6, yo creo que es tiempo, es un buen momento para irnos a nuestro primer corte musical. Y este corte musical, yo sé que ustedes tal vez no lo esperaban, pero este corte musical viene con dedicatoria. Para las personas que han escuchado Comicmanía hace mucho, mucho tiempo, ustedes saben que normalmente yo le dedicaba canciones y solo le dedicaba canciones a una persona, pues adivinen qué. Ya regresamos a esto. Entonces esta canción va con mucho cariño para una chica que se llama Lorraine Laufison. Creo que muchos de ustedes también han oído hablar de ella. Y muchos de ustedes la conocen como Lady Loki. Espero que me esté escuchando y espero que le guste la canción. Se la mando con mucho cariño. No se ve en ninguna parte. En un ratito regresamos con más de esto que se llama Comic Manía. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya estamos de regreso a esto que se llama Comic Manía. Vamos a bajarle aquí un poquito del volumen a esto y ponemos pausa. Ok, ya estamos de regreso. Espero que se siga escuchando bien el programa. Déjenme checar rápidamente porque no quiero estar como que hablando y que que al último hora la canción, mi voz no salga al aire. Entonces, aunque la canción sigue sonando porque como todos ustedes saben, tenemos un pequeño delay. Entonces ya está el final de la canción y cuando termine el final de la canción ya empiezo yo. Ahora sí, señores, para las personas que nunca han escuchado el programa, si tenemos algún nuevo escucha el día de hoy, quiero decirles que toda esta primera media hora, como siempre, yo la desperdicio a lo bruto, ¿no? A lo tonto, nomás para a ver si ya tenemos como que más, o se juntan más las preguntas. Y ya que se junten muchas preguntas, ya de esa manera podemos empezar rápido. Y duro a darle. directo a las preguntas de ustedes. Y no, por eso no las estoy contestando todavía hasta que vea que mi voz está saliendo al aire. Ya mero, ya debe de salir mi voz. En el momento que yo escuche mi voz, ya al aire, voy a saber que todo está bien. Y ya empiezo a contestar algunas cosas. Tengo muchas cosas que decir, créanme. Muchas opiniones acerca de cómics. Sí, todo está saliendo perfecto. Muy bien. Y ya mi buen amigo Torrock me dice que todo está bien. Bueno, una de las cosas que me gustaría hacer antes de empezar ya a hablar de todas las preguntas de todos ustedes, que veo que hasta ahorita, hasta en nuestro grupo de Facebook, recibimos algunas preguntas que se me hacen genial. Bueno, ahí les va. Tres cómics de los que me gustaría hablar rápidamente. Son dos que ustedes me pidieron, perdón, tres que ustedes me pidieron que yo leyera, y uno que yo leí por mi propia cuenta y sorprendentemente me gustó mucho. La semana pasada o la semana antepasada, alguien me pidió mi reseña, mi opinión acerca de Spider-Man Deadpool. Me imagino que es alguien que es fan de Spider-Man y Deadpool, porque creo que solo ellos estarían interesados por este cómic. Yo lo leí y fueron como que, no sé, 32 páginas, 24 páginas, y fueron como que las 24 páginas más difíciles de mi vida. Odié el cómic a más no poder. El arte está bonito, eso no lo niego, pero no tiene sentido que Deadpool quiera ser héroe, que quiera actuar como héroe. Yo sé que en la película él dice que no es un héroe, pero sin embargo, en los cómics ahorita él intenta ser un héroe, de hecho es parte de los Avengers. Odié cada interacción, odié cada texto, odié cada momento del cómic. Son dos personajes que si van a estar juntos no pueden estar ahí como amigos, tienen que estar ahí como antagonistas. El Hombre Araña, que es un hombre que cree en que con gran poder viene una gran responsabilidad, no estaría con alguien que carece de responsabilidad, que es una persona amoral, un asesino, un mercenario, una basura de persona, que no está loco. O sea, no creo que serían una buena pareja amistosa, no creo que funcionen bien como amigos, ni creo que ni como contrincantes, porque como que no tendrían razón para pelear. O sea, se me hizo una pérdida de mi tiempo total Spider-Man Deadpool, y lo peor aún es que gracias a la película el personaje se está volviendo, si es posible, aún más vulgar en los cómics que era antes. Entonces este cómic encapsula todo lo que yo detesto de Deadpool, de la nueva tirada con los cómics. O sea, no me gustó nada. Si son fans de Deadpool, de seguro van a amar este cómic. Si son fan del Hombre Araña, pues se van a comprar el cómic nomás porque el Hombre Araña sale y no les va a interesar el contenido. Yo personalmente me sentí ofendido de lo malo que estaba. Y hablando de cómics que pues tampoco no me impactaron, salió Doctor Strange, ahorita como parte de los All New, All Different Marvel. Y la historia no me molestó. Yo creo que la historia está bien contada. Jason Aaron está muy lejos de ser uno de mis escritores favoritos, pero está bien. Nunca he amado el traje del Doctor Strange. En su momento, cuando estaba yo más chico, se me hizo un traje muy bonito. Paul Smith lo dibujaba muy bonito, Marshall Rogers lo dibujaba muy bonito, pero es un traje que nomás no funciona fuera del contexto en el que fue creado, y fue creado pues, obviamente en los años 60. Y en los años 60 es como que quedaba bastante bien, ¿no? Tener este mago que tiene como unos mayones y una faldita. Pero no sé, como que no ha envejecido bien el traje. Me gusta mucho la capa, me encanta el medallón, pero el resto del traje nomás no funciona. Le han cambiado el traje y lo han modificado de vez en cuando, pero nunca han hecho una modificación que quede. A veces lo hacen demasiado superhéroe, a veces lo hacen demasiado personaje de Vértigo. Como que no encuentran el punto correcto para Doctor Strange. Pero aún así, ese no fue mi conflicto con la historia. La historia estuvo bien, el problema es el arte. Chris Bacalo, cuando empezó a dibujar, me gustaba mucho su arte. A través del tiempo, su arte se ha vuelto más cartoony y de plano ya no es para mí. O sea, no me gustó para nada el arte, y eso sí fue como que limitó mi disfrute del cómic. Entonces, pues en verdad, se lo recomendaría a los fans, a los verdaderos fans de Jason Aaron o del Doctor Strange y de Chris Bacalo, sin duda. Pero si no eres fan del arte, créeme, sí te va a afectar un poquito el disfrute de la historia. Que lo mismísimo me pasó con Ultimate X-Men, porque Ultimate X-Men empezó uno de los hermanos Kubert a dibujarlo y su arte es muy realista y me gustó. Y después entró Chris Bacalo a hacer algunos otros números de Ultimate X-Men y dije yo, como que el arte cambió muy radicalmente y no para bien. También otro, hace muchísimo tiempo, como hace 3 semanas, me pidieron que por favor diera mi opinión acerca de Daredevil End of Days. Le tenía mucha fe a este cómic porque un buen amigo, David Mack, es el escritor y el que dibuja las portadas. Y Brian Michael Bendis, todo lo que ha hecho para Daredevil me ha gustado. Y el primer cómic de End of Days empieza bastante bien. Y perdón, pequeño spoiler, si en serio quieren leer End of Days y no quieren saber nada, como que bajen el volumen a sus computadoras en este momento porque voy a revelar algo que es, pues, de alguna manera importante. Pero lo dice en la portada, ¿no? End of Days, final de días. Y sí, efectivamente, en el primer número, Bullseye mata a Daredevil. Antes de matar a Daredevil, Daredevil dice una palabra. Muy parecido a lo que sucede en la película de Ciudadano Kane. Cuando muere Charles Foster Kane, dice una palabra y toda la película revuelve alrededor del misterio, ¿no? Gira alrededor del misterio de esta última palabra, que fue lo último que dijo este hombre. Entonces, lo mismo pasa aquí, dice una última palabra. El investigador Ben Urich, que es un reportero para el diario El Clarín, procede a hacer todas las investigaciones, seguir todos los pasos para saber qué fue lo que significó esta última palabra de Daredevil. Y lo más triste, obviamente, es que tú crees que va a ser un gran misterio, que va a ser un buen final, y es el cliché del cliché del cliché. Son como 6, no, son 8 números. O sea, además es una historia bastante larga. Extienden el misterio más no poder. Y tristemente al final no creo que logran contar nada de peso. Es graciosita, es divertidita. Pero el final te deja mal. Porque el final lo ves venir desde el primer número casi casi. No me gustó. Y el arte, el problema es que Klaus Janson entinta bien a Frank Miller. Las tintas sobre Frank Miller las hace bastante bien. Las tintas sobre otros artistas, como que los opaca mucho. Pero cuando él dibuja, su dibujo se ve sucio. De hecho, no sé si ustedes leyeron un cómic que se llama Batman, Death and the Maidens, que fue la primera vez que aparece Nissa al Ghul, y también es una historia con Ra's al Ghul y sus hijas peleándose en Nissa, Italia, y bla, bla. Bueno, el artista también es Klaus Janson, y por eso me alejé de ese cómic, porque el arte de Klaus Janson es tan feo que yo me alejo. Entonces, desafortunadamente, no me gustó End of Days. Si ustedes son coleccionistas de Daredevil, no creo que les moleste la historia, puede ser que hasta les guste, pero a mí en particular lo sentí como que muy obvio. Y no, en verdad no me llamó para nada la atención. Y curiosamente, algo que no me llamaba para nada la atención, como ustedes se imaginan, o se podrán imaginar, fue Civil War 2. Le tenía cero ganas, le tenía cero interés. Dije, obviamente la están sacando porque salió la película de Civil War y pues tienen que hacer algún cómic que más o menos se encaje, se enlace de alguna manera con con la película para que puedan vender más cómics. Y lo más curioso fue que había tanta gente interesada en Civil War 2 ahorita en el Free Comic Book Day que dije, ¿sabes qué? Voy a leerlo. Lo leí y ahí les va mi opinión. Me encantó. Hasta yo me sorprendí, en verdad, hasta yo me sorprendí, no lo podía creer que estaba disfrutando bastante de un cómic. Obviamente es el número cero, es muy cortita la historia, tal vez por eso ayudó, porque Brian Michael Bendis, que es el escritor, no tenía tiempo para perder el tiempo, tenía que, de la manera más rápida, contar lo que tenía que contar para establecer lo que va a suceder en el resto de los números de Civil War 2. Entonces yo creo que eso ayudó muchísimo a mi disfrute de este cómic. El arte de Jim Chung es precioso. La historia es divertida. O sea, habían cosas que yo ni sabía porque no leo varios cómics de. No he leído ningún cómic de Captain Marvel. James Rhodes, War Machine, es el novio de Carol Danvers, que se me hizo interesante. Cuando descubren que hay un inhumano que puede predecir el futuro de manera muy clara, ellos proceden a ir a checar qué está pasando con él. Él les revela que Thanos va a atacar la Tierra. Van a atacar a Thanos. Y ahí es cuando viene como que un desenlace. O viene un desenlace negativo para los superhéroes. Que es lo que nos llevará a esta segunda guerra civil, ¿no? Que los capitanes y los que van a estar encargados ahí son Iron Man y Captain Marvel. Y por lo que yo he leído, al menos intuyo, que lo que va a ser exactamente lo mismo que pasó en la Civil War anterior. El que va a ser pues el malo es Iron Man y el que va a ser la buena va a ser Captain Marvel. Pero aún así me divirtió el cómic más de lo que yo supuse que me iba a divertir. Se me hizo divertido, gracioso, interesante, con buena acción, con un buen villano, al menos inicial, que es obviamente este Thanos. El problema es que es cero original. No sé si ustedes lo leyeron, cuántas veces lo leyeron, pero yo lo leí una vez y dije yo, esto se me hace muy similar. Me metí a Wikipedia para ver cuál va a ser la sinopsis de toda la historia en general. Y chequé y estaba leyendo y dije, ¿sabes qué? Esto me suena mucho a una película de Steven Spielberg con Tom Cruise que se llama Minority Report. No sé si ustedes la llegaron a ver. Yo la vi y es básicamente son tres personas que pueden predecir el futuro con un cierto nivel de claridad y la policía tiene que atrapar a estas personas antes de que cometan los actos violentos. Pero está la pregunta de si es correcto atrapar a alguien o meter a la cárcel a alguien antes de que cometa el acto. Obviamente estás evitando que mate, pero ¿qué tal si a última hora la persona optaba por no hacerlo, ¿no? Porque puede ser que las personas, que los videntes, están viendo un posible futuro, pero sin embargo no el futuro tal cual. Algo que siempre se ha establecido en la ficción es que el pasado ya está escrito, pero el futuro es fluido. El futuro nunca se sabe. Por decir, en la película que creo que todos vimos, la de Terminator 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Es que el pasado ya está escrito, pero el futuro se puede modificar. Por eso es que regresan al pasado para matar a Sarah Connor, porque si matan a Sarah Connor no puede salir John, y si no sale John, las máquinas no tendrán ningún contrincante, ¿no? Cositas así. Entonces, básicamente de eso se va a tratar Civil War. Aparentemente el equipo de Captain Marvel está a favor de arrestar a la gente antes de que cometan un acto violento y Iron Man está en contra de, porque él está apoyando la ley y la ley dice que primero tienes que cometer un acto violento, un acto criminal, antes de ser considerado un criminal, ¿no? No veo razón para que exista una guerra, por eso podrían haberse sentado a platicar, pero bueno, como todos ustedes saben, a la hora de vender, los héroes de Marvel se olvidan de que son amigos, se olvidan de que se pueden sentar a platicar y discutir y debatir acerca de diferentes cosas y nomás se ponen a pelear. Que hablando de eso, tengo que decirles y tengo que darles las gracias a todos ustedes que son parte de la comunidad de Comic Manía. Cuando subí, se me hizo muy gracioso, subí el video de SDP Noticias, les dije, hola, ¿qué tal? Aquí está mi opinión y la opinión de mi amigo Pablo Harris acerca de Civil War. Yo sé que no, mi opinión no es nada popular, ¿no? Mi opinión, sé que todos ustedes van a estar en contra de ella. Solo les pido que si están en desacuerdo con mi opinión, simple y sencillamente ignórenme y no pongan nada. Y lo dije porque sabía que si me ponían algún comentario negativo, se ponían a debatir conmigo, yo me iba a enojar, me iba a poner a discutir. Y después llega un momento de dos o tres que va creciendo la discusión que me enojo. Y empiezo a bloquear gente y quería evitar eso. No bloqueé a nadie en esta semana. Algunas personas estuvieron cerca. Pero bueno, porque un chavo mencionó algo que él creo que lo puso como chiste. A mí en particular no se me hizo gracioso. De que me vio con mi escudo el Capitán América y dice, ah, mira, tú igual que Steve Rogers, cada vez siempre cargas tu comal para cuando vayas a la fiesta. Y no entendí el chiste, pero puso carita con la lengua saliendo. Entonces dije, bueno, creo que sí es un chiste y básicamente nomás lo ignoré y no lo bloqueé. Porque quiero controlar mi ira. En verdad quiero controlarla. Pero algunos de ustedes me lo hacen muy difíciles. Pero me encantó que simple y sencillamente nadie comentó el video de SDP Noticias, que se me hizo genial. Se los agradezco por ser tan lindos y por entender que soy una persona muy iracunda y una persona que no entiende de la lógica y soy poco tolerante. Entonces nomás me ignoraron, se los agradezco. Y ahora sí, ya esperamos mucho. Es tiempo, obviamente, de leer sus preguntas porque ya nos hemos... he hablado mucho de mí y no he hablado mucho de ustedes. Joel Escobar, que nos sigue a través de Comic Manía Radio, que es nuestro grupo de Facebook, que dice lo siguiente. Pregunta para el programa del 11 de mayo. Obviamente, no es hoy. Sí, es hoy. ¿Cuáles son tus expectativas de la película X-Men Apocalypse? Son muy altas porque Bryan Singer, él solito se ha puesto un nivel bastante alto, él se ha puesto unas se han puesto sus propios obstáculos, porque ya después de películas como The Usual Suspects, X-Men 2, ya el nivel de películas que esperas de él son películas muy, muy, muy buenas. Y cada vez que no te da ese nivel de expectativa, pues obviamente lo odias, como con Superman Returns, que no fue una gran película, es muy lejos de ser una gran película, como la de Jack el Matagigantes, o en inglés es Jack the Giant Slayer, que es aburridísima, aburridísima, aburridísima, y es bastante triste porque pues, la dirige este gran hombre, ¿no? Este gran director. Entonces, pues tengo expectativas muy altas. Desafortunadamente, un chico que nos escribió a nuestro Twitter, su nombre es Rodrigo Martínez, me mandó dos reseñas, una por Comic Book Resources y otra reseña por Comics Alliance. Obviamente no las leí porque no quiero que nadie me spoilee nada, más que nada porque la película está a punto de salir, faltan 8 días para que salga, prefiero esperarme esos 8 días y verla, y en vez de leer la reseña de alguien que no me interesa, especialmente alguien de Comics Alliance, que son odiosos, sus reseñas son abominables. Y resulta que ellos detestaron la película. No les gustó para nada, nada, nada a X-Men Apocalypse. Y es muy curioso, ¿no? Porque mínimo los trailers se ven geniales, al igual que los de Civil War. Entonces eso no te garantiza nada. Pero bueno, yo le tengo mucha expectativa, le tengo mucha esperanza. Espero que sea una gran película, espero que esté muy buena. Pero bueno, ya las personas que lo han visto, que tienen algún conocimiento de cómics, ya nos dijeron que de plano no. Entonces tengo miedo, pero vamos a ver qué pasa. Y dice también Joel, ¿qué te pareció el rediseño de los trajes de DC? Creo que te refieres a los trajes de DC Rebirth. Se me hicieron abominables, mi querido Joel. Se me hicieron literalmente abominables. Jamás he visto algo tan feo. Yo en verdad creo que es muy buen muy buen dibujante, Jim Lee. Y de hecho, tuve la oportunidad de verlo en tintar. Y creo que como entintador también es bastante bueno. Tal vez podría ser mejor entintador que dibujante a estas alturas. Pero como para rediseños de personajes es bastante malo. Los mejores diseños para mis gustos que hizo él en su momento fue el rediseño de los Hombres X. Cuando salió X-Men, X-Men número 1, que fue, no sé, vendió como 20 billones de copias. Me refiero obviamente no al cómic de los 63, me refiero sino al de los 90s. Cuando salió X-Men 1 de los 90s, que lo dibujaba Jim Lee, hizo un rediseño de varios personajes. Rediseñó a Cyclops, y ese rediseño me encanta. Rediseñó a el traje de Jean Grey, el de Rogue. ¿Quién más? Bueno, diseñó el traje de Gambit, que no me gusta, pero en su momento era un traje bastante, bastante dinámico y muy interesante, que nunca habíamos visto un diseño así. O sea, te puedo decir que por Gambit, Jean Grey, Rogue, Storm y Cyclops, decías, oye, pues el tipo sí puede rediseñar buenos trajes. Pero curiosamente, en los de DC, el de Superman está horrible, es muy parecido al de la película, pero quitándole todo lo Superman. El de la Mujer Maravilla, pues ni lo cuento como un rediseño de él, es literalmente lo que usa la Mujer Maravilla en la película. El de Batman, pues en verdad no me gustó que el murciélago tenga esa línea amarilla alrededor. Los superhijos, el nuevo traje de Damian Wayne es apestoso, y el de el niño superboy, el super niño, no sé si sea Superboy o cómo le vayan a poner a ese niño, está horripilante. El nuevo Kid Flash, o sea, no le queda ese traje para nada. El de Harley Quinn, mira, prefiero que se vista con bikini, que es lo que ha estado haciendo en los nuevos 52, a que se vista como una chica militar a medias. O sea, horrible los trajes. No, no, no creo que no hay ninguno que me gustó, con la excepción de... Pues es que no, es que el de la Mujer Maravilla está muy bien para la película, pero no se ve bien dibujado, lo siento. Pero bueno, eso fue lo que tengo que decir acerca de eso. Jaime Aboites dice, Comic Manía, hola, Mr. Carlos, Joy, Moisés. Ahora, si lo escribí bien, gracias por la recomendación de la semana pasada sobre Visión y Scarlet Witch. ¿Podías hablar del arco de Marvel titulado Actos de Venganza? Ya que a mí me parece genial. ¿Crees que es recomendable? Saludos, maestro, desde Querétaro. Pues muchas gracias, mi querido Jaime. Efectivamente, sí leí todo a Actos de Venganza, y en ningún momento te puedo decir que es lo mejor que he leído en mi vida. Está muy lejos de serlo. pero es increíblemente divertido. En verdad, me encantó, porque nos resuelve finalmente una pregunta que todos teníamos, ¿no? Si el Hombre Araña y Magneto se pelean, ¿qué pasaría? Si Juggernaut y Thor se pelean, ¿qué pasaría? Si el Hombre Araña se pelea contra un Centinela, ¿qué pasaría? ¿No? Digo, tal vez no sea la pregunta que todos ustedes se han hecho, pero es preguntas que yo sí me había hecho. ¿Qué pasaría si los héroes se dejan de pelear con los mismos villanos de siempre? Ellos tendrían que aprender nuevas maneras de derrotar a estos villanos con los que nunca se han enfrentado antes, ¿cierto? Al menos a mí se me hizo, si no lo más original del mundo, se me hizo increíblemente divertido. Y ver este tipo de enfrentamientos que no veías de manera regular. Y después descubrimos que todo es un complot hecho por Loki, porque lo que más detesta Loki es que accidentalmente creó a sus peores enemigos. Él es el creador, al final del día, de los Avengers, porque les da un enemigo en común. Todos los Avengers se unen para enfrentarse a Loki y terminan siendo el mejor equipo de superhéroes que jamás ha sido creado y el más poderoso en todo el universo Marvel. Tal vez no el más popular, porque en los 90s el más popular, sin duda, 80s y 90s, el más popular eran los X-Men. Ahora finalmente los Avengers ya son más populares que los mismísimos X-Men, que están a punto de morir gracias a que Fox tiene los derechos y no Disney. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que es muy divertida. Actos de venganza, para los que no conozcan qué es lo que sucede. Loki llega de Asgard, une a un equipo de villanos. Déjame ver si me acuerdo de todos ellos. Está Red Skull, Magneto, Doctor Doom, Wizard, Kingpin. Creo que son todos. Puede ser que me olvide de uno o dos. Pero junta este grupo de mentes maestras. Y estas personas contactan a otros villanos para que se enfrenten a héroes diferentes a los que siempre se habían enfrentado. Creo que ya se unieron todos los títulos dentro de un TP. En verdad no sé. Yo los tengo los números sueltos. Porque lo que sucedió aquí es que no había un cómic llamado Actos de Venganza, sino que varios cómics tenían ahí un anuncio en la portada que era parte de la historia de Actos de Venganza. Entonces, obviamente, Loki hace una pequeña aparición, su grupo de villanos hacía una pequeña aparición y después veías cómo el héroe se enfrentaba contra el villano. Bastante divertido. A mí me gustó bastante por lo mismo de que era ver a diferentes héroes peleándose con villanos, pues sí, diferentes, ¿no? Como villanos con los que no necesariamente los habías visto pelear antes. Vámonos aquí al Soho Chat a ver si tenemos algo interesante. A ver, ok. Calo Amalgam dice, nada, nomás está en blanco, dice, Charlie nos dice, hola Joby, mándame un saludo, mi querido Charlie, te mando un fuerte saludo, que sigas muy, muy, muy bien. Ricardo Centeno dice, no te preocupes Joby, aquí empiezo de molestón, preguntando, oye, ¿podías decirme qué onda con el Joker en este momento? La verdad, después de los nuevos 52 no he leído nada de él. Me enteré que le quitaron la cara y no sé qué tantas cosas incongruentes. No tienes idea, compañero. Y lo peor de todo es que sí, efectivamente, lo que sucede al inicio de los nuevos 52 es que el Joker permite que le quiten el rostro. Por un año él no tiene rostro y su rostro está en el cuarto de evidencias de la policía de Ciudad Gótica. Y después, un año después, llega a la estación de policías, mata a todos los policías, roba su rostro, se pone su rostro como una máscara y procede a crear un crossover llamado Death of the Family, la muerte de la familia, donde nadie muere, ni la familia muere, se medio pelean los miembros de la Batifamilia por uno o dos meses, pero después, obviamente, con la muerte de Damian Wayne, que ocurre tiempo después, todos se vuelven amigos de nuevo. Y ya, básicamente es todo lo que pasa. Y después de eso, el Joker aparece bien, vivo, y su cara ya se reparó, y empieza a engañar a Batman, haciéndolo creer que él es un demonio inmortal que ha existido en Ciudad Gótica por los siglos, y que él es el que ha causado y ha sido responsable de varios asesinatos desde los inicios de Ciudad Gótica, porque es un ser inmortal. Se pelean y descubre que hay como un pozo, muy parecido al Pozo Lázaro, debajo, creo que estaba debajo de la Baticueva. Batman y el Joker se pelean ahí, y supuestamente al final, Joker y Batman se mueren. Y después resulta que Batman no está muerto, nomás como que perdió la memoria y se creció una barba. No me pregunten por qué. Y el comisionado Gordon, no me pregunten por qué, se vuelve el nuevo Batman, que tiene una armadura, con una batiarmadura, y básicamente se vuelve el nuevo Batman. Y hasta donde yo sé, descubre Batman que todo eso acerca de que el Joker era un ser inmortal y que era un demonio que había matado gente en Gotham desde sus inicios, era pura falsedad. Y de ahí, lo último que sucedió es que vino una cosa llamada Darkseid War, donde la JLA se enfrenta contra Darkseid. Batman se sienta en la silla de Metrón, que tiene todo el conocimiento del mundo grabado en esa silla, y Batman le pregunta a la silla cuál es el verdadero nombre del Joker. La silla se lo dice. Obviamente la audiencia, el público, los lectores, no vemos cuál es la respuesta. Pero Batman dice, oh Dios mío, y ahí termina. Y es lo que hemos sabido del Joker. Sí, es muy malo, peor de lo que te imaginas. Y por eso es que yo no estoy leyendo ningún cómic de Batman en este momento. Dice Calao Amalgam, dice, hola Joey, recién voy llegando. ¿Hay algo nuevo con The Question en DC Rebirth? En verdad no he visto nada de The Question, porque recuerda que desde los nuevos 52, The Question ya no es un personaje humano, es miembro de la Trinidad del Pecado, es un personaje sobrenatural, que por sus pecados, él, Phantom Stranger y esta chica, ¿cómo se llama? Pandora, tienen que estar castigados eternamente en el universo DC. Entonces, hasta donde yo sé, no he visto nada de The Question. Puede ser que salga algo, pero como personaje de apoyo, no teniendo su propio cómic, que es una tristeza porque era un bastante buen cómic. El Gato Pato, que hace siglos no sabemos de él, dice, hey Joey, saludos, soy el Gato Pato. Oye, ¿andas al día con las series de Flash, Supergirl, Gotham y Arrow? Oye, ahora que anunciaron la serie de Punisher, ¿qué te gustaría ver? Bueno, de Flash sí estoy al día, y pues es que ahorita que el último episodio finalmente va al Speed Force, se vuelve parte del Speed Force, habla con The Speed Force, conoce a The Speed Force, regresa de The Speed Force, y en vez de regresar con más poderes, como es lo que le pasaba a Wally West, cada vez que Wally West entraba al Speed Force, regresaba con mejor y más conocimiento de su poder, y hasta con nuevos poderes. Regresa y sigue igual de bruto que antes. Y eso no me gustó, porque dije, en el momento que él entre a la Speed Force, cuando salga, ya debe de dejar de cansarse cuando corre, porque eso de que Flash se canse después de correr se me hace tonto, que Flash tenga que comer X cantidad de calorías para sobrevivir después de correr todo el día también se me hace muy tonto, que su traje no haya cambiado, porque después de que Wally West conoce cómo funciona el Speed Force, él hace que su traje ya deje de ser de tela, sino su traje está compuesto por el mismo Speed Force. Y todo eso, así, no hicieron nada. En el caso de Arrow, los últimos episodios se están volviendo cada vez más confusos y más aburridos, porque ya Damian Darhk era un buen villano, pero poco a poco me estaba aburriendo, y como que ya no saben qué hacer con los flashbacks. Ya, qué bueno que el próximo año es el último año de flashbacks, porque estoy harto de ellos. Supergirl, me encantó muchas de las cosas que hicieron. Me gustó el traje, me gustó la actriz. Varias cosas que hicieron en la serie me gustó, pero igual los últimos episodios fueron los más bajos. No me gustó la relación entre Jimmy Olsen y Supergirl. Nomás, simple y sencillamente, no hacen buena pareja. Los actores no tienen química. No me gusta para nada. De hecho, me gustaba más la pareja de Lucy Lane con Jimmy Olsen. Pero Kara no tiene nada que hacer con él. Cada escena donde aparece Supergirl, bueno, donde le escribe Superman algo a Kara, se me hace interesante. Y el final me dejó como un buen misterio que pues, quiero ver cómo va a empezar próximamente. Y como les digo, Gotham me gustó que hicieran a Azrael, pero igual la serie se ha vuelto muy tediosa, muy aburrida, y le tienen que inyectar nueva vida, porque si no, a pesar del todo el dinero que están gastando para que se vea tan bonita la serie, simple y sencillamente no me está llamando la atención. Flor dice, aquí escuchándote, un abrazo para todos. Pues curiosamente, solo estoy yo. No hay absolutamente nada más. Dice Flor, aquí escuchándote, pues muchas gracias, Flor, qué bueno que estés escuchando. No son muchos, pero los que están aquí, muchas gracias. Y dice aquí, este es un mensaje para Tere, este es un mensaje para mí. A ver, Metalman dice lo siguiente, qué tal, gracias por otro programa más, saludos a la bella Loreni Lorenux, que no está aquí, y el profesor Don Carlos Jovem, aquí me encuentro. Dice, ¿saben qué pasó con la ex esposa de Clint Barton, Mockingbird, y si está activa Tigra? Lo último que yo supe de Tigra es que tuvo un bebé. Entonces, si está activa, Creo que tu mejor oportunidad de encontrarla o de ver algo con ella sería en A-Force, donde todas las chicas de los Avengers están. O sea, es un grupo de puras mujeres liderado por She-Hulk. Creo que Tigra podría hacer una aparición por ahí, si es que ya la hizo. Si no, pues está como madre soltera. Porque como todos sabemos, el papá del bebé es un Skrull que estaba disfrazado de Hank Pym. Le embaraza durante la Civil War. Tiene su bebé despuesito de Secret Invasion. Supuestamente Hank Pym se iba a casar con ella para que los dos críen al bebé. Mitad Skrull, mitad humano. Pero curiosamente, la avispa regresó a la Tierra y él dijo, con permiso Tigra, me voy con mi exmujer. Y ya no. Y en el caso de Mockingbird, el personaje, gracias a la basura llamada Agents of S.H.I.E.L.D., ha crecido mucho, al menos para los ojos de Disney. Y le quieren dar a Mockingbird su propia serie llamada Most Wanted en ABC. Y ya le van a dar su propio cómic. Hasta lo último que yo recuerdo es que Mockingbird ya va a tener su propio cómic. Va a ser un agente de S.H.I.E.L.D. Y me imagino que así como esta chica, Black Widow, ya no puede trabajar tanto con S.H.I.E.L.D. porque está más con los Avengers, Mockingbird tendrá todas las misiones de espías que ya no puede hacer Black Widow. Ellen Walker dice, hola a todos en cabina. A mí lo que me pasó cuando vi Civil War por segunda vez, a mí me dejó mejor impresión que Batman y Superman. Y lo raro es que mis papás opinan lo mismo. Hasta ya les está interesando los cómics. Creo que es lo bueno de esto. Es que más gente le interese ello y a mí sí me gustó. Bueno, me parece genial que te haya gustado. Yo curiosamente siento lo mismo, a pesar de que no es una gran película o no es tan grande como yo quería que fuera. Civil War es mucho más digerible, mucho más divertida, mucho más dinámica, mucho más viva que Batman contra Superman, que termina siendo más cansada. Entonces, aunque no sean ninguna de las dos mis películas favoritas, sí me divertí más y me gustó más Civil War que Batman contra Superman. Y eso es triste, porque pues, obviamente yo siempre apoyo los cómics de Superman y las apariciones de Superman más que las de cualquier otro superhéroe. Y qué tristeza que no lo pueda hacer ahora. Jim Moriarty nos dice, hola Joey, esta vez quiero preguntarte de mí. ¿Qué piensas de mi personaje en la serie de Sherlock? Y si tú crees que se parece al Joker. ¿Y podrías hablar de Vandal Savage, el antagonista de la serie de Legends of Tomorrow? Porque me está gustando bastante el villano. Muchas gracias. Bueno, en este caso, a mí lo que me encanta de Jim Moriarty es que es exactamente como Sherlock Holmes. Si a Sherlock Holmes le quitamos toda la responsabilidad, toda la moral, toda la humanidad. Y lo padre de los antagonistas así es que te muestran cómo el héroe pudo haber sido diferente, ¿no? Batman tiene un mal día, el Joker tiene un mal día, Batman decide proteger a los inocentes y el Joker decide matar a todos para que sufran lo mismo que él sufrió. Ambos tuvieron un mal día, nomás que lo recibieron de diferente manera. Lo mismo, por decir, si nos vamos a las películas de Marvel, que son mucho más obvias, Obadiah Stane tiene la capacidad de crear una armadura al igual que el mismísimo Tony Stark. Obviamente Tony lo puede hacer solo, Obadiah Stane necesita un equipo de científicos para hacerlo. Pero en ambos casos, al momento que ellos adquieren poder, ¿cómo lo usan? Tony Stark lo usa para el beneficio de la humanidad después de él haber destrozado o ser causa de destrucción por muchos años. Se vuelve una fuerza de defensa, una fuerza de construcción, una fuerza de destrucción. Y Obadiah Stane solo piensa en lo propio, en lo suyo, en ser avaro, en juntar dinero, en juntar propiedad, en juntar fama, en juntar fortuna. Igual con Capitán América. Capitán América recibe el poder y piensa en los demás. Red Skull recibe el poder y quiere más poder. Ambos tienen el mismo origen, vienen del mismo lugar, pero al momento que tienen el poder lo utilizan de diferente manera. ¿Ok? Y es exactamente lo mismo con Moriarty y Sherlock Holmes. Ambos tienen este gran cerebro, este gran poder de observación. No, son muy inteligentes, memoria fotográfica, etcétera, etcétera. Ambos tienen poca tolerancia a los seres humanos. O sea, si algo que me gusta del Sherlock de la serie es que tiene muy poca paciencia para el ser humano, porque los demás seres humanos no piensan tan rápido como él y le cuesta tener que reducir su velocidad mental para lidiar con los seres humanos comunes y corrientes. Pero al menos está pensando en los demás. Y Jim Moriarty solo piensa en él. Entonces sí se parece mucho al Joker y es un excelente personaje, un excelente villano. Y lo que me gusta de los libros es que lo usaron poco. Y lo que me gusta de la serie es que lo usaron poco. Que es algo que no está sucediendo con el Joker, que me gustaría que lo usaran menos. para que el personaje sea más único y más especial y no sea tan trillado. En el caso de Vandal Savage, pues es muy simple. Vandal Savage es un neandertal. Él es el líder de del clan de la sangre, si estoy en lo correcto. Y ellos eran una tribu, él era el líder, él era el más fuerte, el más sanguinario. Cae un meteorito a la Tierra, el meteorito explota y el único que sale a ver el meteorito explotar es Vandal Savage. La explosión emite una radiación que hace que Vandal Savage sea inmortal. Entonces él, a través de los años, tiene un físico increíblemente fornido, todo fortachón. ¿Por qué? Porque es un físico que los seres humanos ya no tenemos. Él es como que el eslabón perdido casi casi. O sea, tiene una musculatura mucho más grande y potente, por lo mismo que es un neandertal. Y lo que procede a hacer es tratar de conquistar el mundo, así como alguna vez él conquistó su tribu. Ahora quiere conquistar el mundo y sabe que tiene todo el tiempo del mundo para poder hacerlo. Es un buen villano que ha sido muy mal usado a través de muchos años. Es raro el buen cómic con Vandal Savage. Es muy triste, pero sí es muy, muy, muy raro. De hecho, normalmente ese tipo de planes y complots que involucran la Liga de la Justicia y poner a varios héroes en jaque, siempre se lo dan a Ra's al Ghul y nunca a Vandal Savage, cuando él podría ser un igual buen villano. Christian dice, saludos, excelente programa. Muchísimas gracias, Christian. Y vamos a ver, Batifurby. Dice, Joey, creo que coincido con lo de Civil War del Free Comic Book Day. Se puso loco y en Comics México se puso violenta la cosa. Saludos. ¿Y qué opinas de X-Men Apocalypse? Creo que ya lo dije. Le tengo mucha esperanza. Espero que sea una buena película. Todo lo que yo he visto en los trailers me ha llamado mucho la atención. Me encanta el traje de Psylocke. Me gusta mucho lo que están haciendo tanto con Magneto como con Ángel. Me gusta el equipo. Me encanta que Cyclops sea parte del equipo otra vez. Me gusta que van a aparentemente crecer la relación Jean Grey-Cyclops. Todo me está gustando. Y obviamente, como todos ya sabemos, va a haber un pequeño cameo de Wolverine. Ya post Weapon X, y estoy totalmente a favor de eso. Dice, y otra duda, yo vi solo, no quiero causar polémicas ni ofender a nadie. Le comenté a mi amigo de la universidad, Jorge Espinosa, que lo conozco, sobre qué opina de los posters geeks, y me dijo que le cayeron gordos y no quisiera tratar mucho con ellos. ¿Tú qué opinas? Mira, todo el mundo tiene derecho, en verdad, todo el mundo tiene derecho a ser ignorante. No solo porque tú sepas más que otro, tienes derecho a decirles a todos que tienen que saber lo mismo que tú. Es triste que ellos tengan un conocimiento limitado y crean que saben todo. Una de las cosas que yo he aprendido a través de mis años haciendo programas de cómics, o nomás siendo un lector, o nomás siendo un ser humano en el mundo, siendo actor también, es que siempre puedes aprender algo, ¿no? Yo pensé que ya sabía todo acerca de cine, me puse a hablar con Gustavo Martínez y aprendí mucho de cine. Yo pensé que ya sabía actuar, me metí a mis clases de actuación y descubrí que no sabía nada de actuación hasta que empecé a tomar clases. Yo pensé que sabía mucho de computadoras hasta que empecé a hablar con un primo político que vive en Miami y dije, no, este hombre sabe mucho de computadoras. Siempre hay posibilidad de aprender más, siempre. Y es muy triste que muchos, como tú mencionas, posters geeks, leen tres cómics, ven dos películas y ya son una eminencia en el tema. Pero ahí yo no los culpo a ellos. Creo que todos tenemos amigos o parientes que en reuniones familiares o en las reuniones siempre se ponen en el centro y se autollaman o se autodeterminan o autonominan el centro de atención y empiezan a decidir una sarta de barrabasadas y todo el mundo pues les hace caso, ¿no? Porque son como los machos alfa o las hembras alfa, dependiendo. Y todo el mundo les hace caso aunque digan pura estupidez, ¿no? Yo normalmente es cuando eso sucede, me paro y me voy, porque no permito que nadie sea mi líder, porque prefiero no tener amigos que ser el pelele de alguien. Esa es mi posición particular. Pero en el caso de estos chicos que menciona Jorge, yo sé exactamente a quién se refiere. Ellos decidieron que después de leer X cantidad de cómics y ver cierta cantidad de películas, ya sabían todo y lanzaron sus canales en YouTube que tienen todo el derecho de hacer. Ahí el problema no está en ellos. El problema está en las personas que ven estos canales, que ven estos programas, que saben menos que ellos y los han subido al nivel de grandes conocedores. ya me tocó, estaba platicando con un grupo de amigos y salió el tema de uno de estos chicos y alguien dijo, uy, sí, el chavo es una enciclopedia andante. Y me lo dice a mí. Y ahí obviamente salió todo mi ego de que me volteé y dije, oh, perdón, esta persona de la que estás hablando, pues yo sé de él y créeme, o sea, no sabe lo que yo sé, está muy lejos de saber todo lo que yo sé. ¿Cómo puedes decir que él es una enciclopedia andante cuando en realidad no lo es? Tal vez en su celular tenga Wikipedia y por ende es una enciclopedia andante, pero no lo es, ¿no? Porque yo he visto su trabajo y te puedo decir que su conocimiento es más limitado que el mío. Pero sin embargo, este chico que no sabe nada de cómics, cuando lo escucha hablar, dice, ah, no, este sabe más que yo y por ende sabe más, ¿no? Entonces, en verdad, Jorge, relájate, Batifurbi, relájate. No está en ellos, está en sus seguidores. Simple y sencillamente lo que ustedes tienen que hacer es no seguir a estos chicos y no hacerle caso a sus seguidores y su vida será normal. Yo por eso, yo jamás entro a ningún otro podcast, no me meto a ningún canal, porque no es necesario. Yo a los canales que me meto son como Screen Crush o mis amigos de Retro Blasting o de vez en cuando a escuchar a Kevin Smith. Hay personas que me llaman la atención escucharlo por lo que dicen y porque sé sus conocimientos y porque me queda clarísimo sus conocimientos. Y por si mis amigos de Retro Blasting, yo escucho lo que dicen y dicen puras cosas coherentes y sus conocimientos son bastante amplios y dije yo, ah, esas personas sí merecen mi atención. Los que no merecen mi atención, pues nomás me han escuchado hablar de ellos en el programa, ni me interesa. Entonces, señores, pues básicamente es esto. Si les molesta, no los escuchen y sean felices. Y así de fácil será. ¿Ok? Bien. Próxima pregunta. Jorge García dice, saludos, ¿podrían hablar un poco de la trilogía de Alan Moore, The Courtyard, Necronomicon y Providence? Opinando acerca de la app para leer cómics, una de las más recomendadas es Comic Rack, tanto para desktop como para Android. ¿Y qué opinan de bajar compartir los cómics en formato CBR? Algo así como lo que hace el grupo DCP. Bueno, en el caso de Alan Moore, yo amo su trabajo de superhéroes y las cosas que hizo para Vértigo, que digamos no era Vértigo tal cual, pero me encantó. Swamp Thing es uno de mis cómics favoritos. Amé Watchmen, he leído todo Miracle Man. Aunque no lo crean, he leído hasta un poquito algunas de sus tiras de Maxwell, The Magic Cat. También me encantó su Top Ten, se me hizo hermoso. Desafortunadamente, The Courtyard, Necronomicon y Providence no me llamaron la atención porque no fueron cosas como que él escribió directamente para cómic. Él creo que son historias cortas de prosa o libros que fueron adaptados después al cómic. Y me acuerdo que yo leí, de hecho, The Courtyard, leí como que las primeras páginas, no me llamó la atención y dije, mira, amaré a Alan Moore, pero también hay cosas de él que simple y sencillamente nomás no me jalan. Yo leí un libro donde él contribuyó un pedazo. Es un libro de fantasía, se me olvida el nombre, es un libro de fantasía donde varios escritores contribuyen historias cortas. Y yo leí la historia corta que contribuyó Alan Moore y dije, ¿sabes qué? Su trabajo de cómic me gusta mucho más que su trabajo en prosa, así de simple. Entonces, pues obviamente no le metí muchas ganas. En el caso de Comic Rack, nunca lo he utilizado, porque como les digo, yo utilizo Comicology. Y en el caso de bajar y compartir cómics en formato CBR, estoy totalmente en desacuerdo y les voy a decir por qué. Los cómics cada vez están subiendo de precio. Yo recuerdo cuando los cómics, de hecho, DC dijo, no vamos a cobrar más de $2. Pero ahorita están cobrando como $5 por cómic, $6 por cómic, $10 por cómic, dependiendo del cómic. Entonces los precios están subiendo y la razón por la que están subiendo no es porque haya poca gente comprándolos, es porque siempre que hay piratería, va a causar que más gente, bueno, que las editoriales para ganar dinero le empiecen a subir el precio a sus cómics. Entonces, obviamente, pueden decirlo de cualquier manera, pero compartir y piratería es exactamente lo mismo. Cuando bajas una canción ilegalmente, eres un pirata, ¿no? No estás pagando por algo que estás recibiendo. Cuando bajas un cómic por CBR, eres un pirata. Si para ti está bien hacerlo, Jorge, adelante, sé feliz. Yo no tengo por qué arrestarte, yo no tengo por qué decirte nada. No soy tu papá, no soy nadie excepto alguien que está haciendo un programa de radio. Pero mi trabajo es decirte que lo que estás haciendo es ilegal y no deberías de hacerlo. Más porque solamente estás leyendo cómics de superhéroes y te debías de tener una moral mucho más alta que los cuates que están en el metro diciendo vara, vara, vara, vara, lléveselo, lléveselo, lléveselo, aquí tenemos todos los éxitos de Alejandro Fernández, ¿no? No creo que lo debas hacer, pero bueno, si lo quieres hacer, arriba y adelante. Y, y como te digo, en lo de Alan Moore, pues no los he leído, los leeré, a ver, y te diré si me gustan o no. Mike Moran, Kimota para ti, compañero. Hola, yo vi una pregunta. Si Superman anda con Wonder Woman, entonces, ¿qué pasó con Luisa? ¿Rompieron o qué onda? Resulta que en los nuevos 52, Clark Kent y Luisa Lane, o Superman y Luisa Lane, nunca fueron pareja. Simple y sencillamente querían hacer algo totalmente diferente en los nuevos 52 y nunca los hicieron pareja, por ende, nunca tuvieron que cortar porque como nunca andaron, cuando se conocieron Superman y la Mujer Maravilla, hubo un poquito de atracción y de ahí se fue todo. Daniel dice, un fuerte saludo Joey, ¿me recomiendas leer el primer volumen de X-Factor? Pues depende quién lo escriba, ¿ok? Yo personalmente, el primer volumen de X-Factor, hasta donde yo recuerdo, podría ser los números que escribió Bob Layton, que fue la introducción del primer equipo de X-Factor, que son los X-Men originales, los cinco X-Men originales. Y después termina cuando se enfrentan contra The Alliance of Evil, que es la primera aparición de Apocalypse. Esos números no son buenos, pero son divertidos. Son muy, muy noventeros y te pueden entretener, es lo más que te puedo decir. Y después de eso, hay un buen de números muy interesantes escritos por Louis Simonson, dibujados por Walt Simonson, que son geniales. En el momento que Louis Simonson y Walt se van del título, el título cae y no se recupera hasta que Peter David empiece a escribir el título. Cuando lo empieza a escribir Peter David, está genial el título y sube a unos niveles enormes. Cuando Joe Quesada entra a hacer el dibujo, es aún mejor. Y después se va Peter David y el título empieza a caer. Hay por ahí de Fatal Attractions, el título vuelve a caer y nunca se recupera. Y después el título se cancela, sale Madrox y después de salir Madrox sale X-Factor. Tanto Madrox como X-Factor los escribe Peter David, pero es un Peter David ya cansado, ya viejo. Leí esos números y a mí en lo particular no me gustaron. Entonces, todo lo que es el primer volumen, los primeros números, ahí van. La segunda parte con Louis Simonson es genial, que es donde involucra el Fall of the Mutants, que es genial. Después, Peter David, brillante, y después se va al demonio. Y para mis gustos nunca recuperó. Todo lo que está haciendo Peter David ahora en X-Factor, o lo que hizo en X-Factor antes de ser cancelado esta segunda vez, no creo que para mis gustos sea lo mejor que Peter David ha escrito. Pero bueno, eso ya sería mi opinión. Ya tú sabrás si sí o si no. Vamos a ver si tenemos algo por aquí. ¿No? Ok. Aquí veo que tenemos muchas preguntas en el Twitter. Voy a tratar de ir por las más que pueda. Ahora que nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Mariana dijo, no inventes, me emboba escucharte, estás muy cañón, eres una enciclopedia andante, mis respetos. Bueno, muchas gracias Mariana, de hecho para que Mariana vea que no solo invento las cosas, le mandé una foto de mi colección de cómics y sí quedó así como que ¡ah! Son demasiados cómics para ser normal, le dije, tienes toda la razón. Y aquí Roberto C. Rincón dice, muy buenos apuntes, quedé muy satisfecho con lo que vi en pantalla de el Marvel, ¿qué? Ah, dice de Civil War, sin embargo no me gustó el final, saludos. A lo cual yo le dije, tampoco me gustó el final de Civil War porque al final no se resuelve absolutamente nada y después de una gran guerra todos terminan como amigos, pero bueno. Y de ahí vamos a ver si tenemos algo más. Sí, aquí empiezan las preguntas. Stratos dice, ¿han visto la nueva temporada de Game of Thrones? Si sí, ¿qué les ha parecido? Bueno, como mencioné desde un inicio, los primeros dos capítulos de la sexta temporada de Game of Thrones fueron geniales y más que nada me gustó el final de cada uno porque el final me daba más ganas de seguir viendo y yo decía, esto va por muy buen camino. Especialmente el primer capítulo me dejó mal, o sea, yo ya quería ver más. Sin embargo, el tercer capítulo lo sentí bastante... pues lento y aburrido, empezó muy fuerte y después se fue cayendo hasta que básicamente se volvió totalmente aburrido y ya nomás quería que termine. Hasta llegó a algunos momentos cuando veíamos a ciertos personajes que saqué mi celular y me puse a jugar ajedrez. Cuando yo estoy jugando ajedrez es que ya de plano no, nada tiene mi atención, nada tiene mi atención, pero bueno. Jerry Darko dice, al ataque otra vez. Ahora platícanos acerca de la historia de Destiny's Hand de Justice League. Saludos. Destiny's Hand, ¿Cuál era esa historia? Es que para las personas que no sepan, Jerry Darko hace preguntas de cómics que leí hace 20 años. Entonces tengo que retomar los nombres para ver si la leí o no la leí. Destiny's Hand. Bueno, imagino que se pelean contra el Doctor Destino. Sí, aparentemente se empieza... ¡Ah, es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Sí, lo leí! ¡Fue hace años! ¡Dios mío, fue hace años! Ok. Antes de que fuera la JLA que siempre he recomendado, la de Grant Morrison, que se llama JLA número 1, que empieza en los 90s. Antes de eso, Dan Jurgens era el encargado de escribir el cómic de Justice League America. No, ojo, no Justice League of America. Justice League America. Donde Superman era el líder, el equipo era chafísimo, tenías a Bloodwind, exacto, a Blue Beetle, a Booster Gold, a Maxima, o sea, el Guy Gardner, el peor equipo del mundo, ¿no? De hecho, para las personas que han leído Death of Superman o La Muerte de Superman, recordarán que en algún momento la Liga de la Justicia ayuda a Superman y es una Liga de la Justicia muy chafa. Bueno, esa Liga de la Justicia era la Liga de la Justicia de Dan Jurgens de Justice League America. Bueno, resulta que hay un momento donde se enfrentan contra un villano de tercera categoría llamada Doctor Destiny. Doctor Destiny era un personaje que tenía una gema que podía hacer cosas con los sueños. Ya sea hacer que sus sueños se vuelvan realidad o meterse a tus sueños para controlarlos y hacerlos una pesadilla o agarrar los sueños de otras personas y dejarlos locos dándoles muchas pesadillas. Todo era cosas de sueños y pesadillas. El personaje nunca recibió ningún tipo de respeto hasta que lo utiliza Neil Gaiman en un número de Sandman. No recuerdo cuál número sea, tal vez fue el 6, pero no tome mi palabra. Tal vez haya sido 6. De hecho, si quieren puedo checar los números. Vamos a ver Sandman número 6, para estar seguros. Y vamos a ver, volumen 1, ¿por qué no aparece acá? Sí, de seguro sí es. Sí es el número 6. Sí, creo que sí, efectivamente es. Nomás déjenme checar las primeras páginas. Sí, sí es. Es buenísimo el número. Sandman número 6 sucede lo siguiente. Estamos en un restaurante que se llama un diner, que es un restaurante que sirve de hamburguesas y café, desayunos. Es como uno de esos restaurantitos que están entre ciudad y ciudad, que en general siempre están cerca de... O son en una zona medio feilla de la ciudad, o están a las afueras de la ciudad, o están entre dos ciudades, ¿no? Pero bueno, es un diner, es un chiquitito. Y resulta, no es un restaurante formal, es un diner. Y resulta que ahí entra el Dr. Destiny y, utilizando esta gema, puede controlar por 24 horas a todas las personas que están en este diner, en este pequeño restaurante. Y poco a poco vas viendo sus vidas y ves cómo él está controlando sus vidas y cómo empieza a torturarlos a un nivel psicológico súper profundo. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído. Yo ya me estaba gustando Sandman desde que leí el primer número. Conforme fue avanzando, solo creció. Pero cuando llegó al número 6, dije yo, Dios mío, están agarrando a un villano, tan chafa como Doctor Destiny, que se ha enfrentado en mil veces contra la Liga y lo han derrotado muy fácilmente. Y aquí le están dando como un nuevo nivel de importancia y lo están haciendo tan interesante personaje. O sea, yo no lo podía ni creer de lo bien que estaban haciendo a Doctor Destiny. Entonces, después de esto, me imagino que fue, si estoy en lo correcto, fue primero Sandman y después salió este número de Justice League America, que es Destiny's Hand, donde lo que hace Doctor Destiny es crea un mundo ficticio donde la Liga de la Justicia está en un presente mucho más violento. Y la Liga esta es tal cual como la Liga debería de ser. En vez de que sean este grupo tan chafa que les comento, que es Superman, Maxima, Guy Gardner, Booster Gold, es la Liga original. Green Arrow, Green Lantern, Martian Manhunter, Black Canary, Red Tornado, Hawkman, Firestorm. O sea, el equipo como era en los años 80, ¿no? El que era el equipo más fuerte de todos. Y todos y cada uno son más violentos, Y cuando se enfrentan contra los villanos son mucho más intolerantes. A uno de ellos, de hecho, cuando se enfrentan a Sinestro, atrapan a Sinestro Y para que Siniestro dejara de hacer cualquier tipo de tonterías, le quieren quitar el anillo. Pero no le pueden quitar el anillo porque está pegado a su dedo. Entonces a Hawkman le corta la mano. Y en el momento que la mano se aleja del resto de su cuerpo, ya le pueden extirpar, ya le pueden quitar el anillo. Y Hawkman empieza a utilizar el anillo verde. Digo, perdón, el anillo amarillo, el anillo de miedo. Y de hecho, el más violento de todos los héroes es Hawkman. Se me olvida en la mente de quién están. Pero sí, es una realidad alterna creada por el Dr. Destiny. Ah, creo que es creo que es The Atom. Si estoy en lo correcto, descubrimos ya al mero final que todo está ocurriendo en la mente de The Atom, y el que lo está, ¿cómo se llama? Y sí, y el que lo está como que torturando con estas imágenes de este lugar tan horripilante es el doctor. Vamos a ver si puedo encontrar, porque estaban en la mente de alguien, pero nomás no recuerdo de quién. Un cómic que ahorita les digo cuándo salió el cómic. Salió en el 93, o sea, fueron hace unos cuantos años leí este cómic. Me gustó muchísimo, el arte está divino, es lo mejor que había dibujado Dan Jurgens en un largo tiempo. Me gustó ver al equipo de la Liga de la Justicia. Hace algunos cambios de color de los trajes para que se vean un poquito más agresivos los trajes. Sí, ay, mira, y estoy viendo aquí que esta liga se enfrenta contra algunos de los héroes que son miembros de la liga original, bueno, de la liga chafona que les menciono. Y vamos a ver si aquí recuerdo en la mente de quién estaban. No dice aquí. Pero en serio, se los recomiendo muchísimo. Es, para mis gustos, una de las mejores historias que ha escrito Dan Jurgens. Es una historia muy oscura, pero como es todo ocurre en una realidad alterna, sería como que en vez de que sea la JLA, sean los Ultimates. Entonces, no tuve ningún problema y se me hizo bastante, bastante buena la historia, muy linda. Y con eso veo, mi querido Jerry Darko, que contigo va a ser la última pregunta que vamos a resolver en este bloque. Nos tenemos que ir a otro corte musical. Y curiosamente me informó a Lady Loki que estuvo problemas ahorita en Guadalajara y no pudo escuchar la canción. Entonces, pues bueno, me imagino que no está escuchando ahorita, pero pues, si estás escuchando, ya que no pudiste escuchar la primera canción, te pongo esta otra y sigue lo mismo. Puede ser que igual también te guste. Entonces, señores, no se vayan a ninguna parte. Recuerden que nos falta todavía una hora más de Comic Manía. Entonces, no se alejen de su computadora. Nomás pongo una canción rápidamente y regresemos con más de esto que se llama Comic Manía. My smile, all of your flaws are aligned with this mood of mine. Cutting me to the bone, nothing left to leave behind. You ought to keep it concealed, just like I was a weapon. I didn't come for a fight, but I will fight till the end. And this one might be a battle, might not turn out okay. You know you look so Seattle, but you feel so LA. Hey, hey, hey, hey. Like a moth getting trapped in the light by fixation. Truly free love, baby, I'm talking no inflation. Too many war wounds and not enough wars. Took you rounds in the ring and not enough set of scores. Too many sharks, not enough blood in the waves. You know I give my love a buffer for that and secondhand smoke, secondhand smoke. I breathe you in, but honey, I don't know what you're doing to me. Monterey, but the truth catches up with us eventually. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Choi Moisés y esto es Comic Manía, ya la última hora de Comic Manía. Ya estamos a punto de terminar este programa. Espero que les esté gustando. Yo, en verdad, para mí es muy difícil saber si están recibiendo algún tipo de beneficio de este programa cuando estoy solo, porque mínimo cuando hay alguien, puedo como que detectar lo que la otra persona está sintiendo. O sea, si estoy haciendo que se ría Lorna, que afortunadamente es muy fácil porque Lorna me encuentra increíblemente gracioso. No, Dios mío, no me pregunten por qué. Pero es muy, como que tengo una idea de que, pues si hago que Lorna se ría, es que el programa está siendo como que divertido, entretenido y dinámico. O si estoy con Bernardo, pues también pues tengo algún tipo de interacción. Cuando va el abandonador, que nos tiene muy abandonados, también tengo como una idea de que si estoy siendo gracioso o no, si estoy siendo informativo o no. Pero desafortunadamente, cuando no hay nadie, no tengo como que ese medidor de cómo está yendo el programa. Espero que se estén divirtiendo. Siento mucho tener que haberlo hecho desde mi casa, pero como que no había otra opción, era hacerla de mi casa o no hacerla. Y yo sé que pues, ustedes prefieren que o la haga mal, pero mínimo la haga, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar a las preguntas porque solo tengo una hora para resolver demasiadas preguntas y haré lo posible por resolver todas y cada una de las preguntas de todos ustedes. Así que le meteré mucha candela. Octavio Galeana dice, saludos al mejor programa de cómics. Y no me pagan nada. En verdad disfruto hasta la primera media hora. Muchas gracias, Octavio. Eres uno de los pocos. Dice también, ¿podrían hablar un poco sobre Namorita y Speedball? Leí Civil War y me quedé igual. No supe quiénes eran. Gracias. Bueno, Namorita va de la siguiente manera. Namor, el submarinero, es mitad hombre, mitad atlanteano. Su mamá es una princesa de Atlantis. Y obviamente su papá es un ser humano. Su nombre completo, de hecho, es Namor Mackenzie, porque su papá era el Capitán Mackenzie. Y resulta que la encuentra, se enamora de ella, a pesar de que está azul. Tienen relaciones, tienen a Namor. Después unos atlantianos agarran a Namor, agarran a su mamá y los forzan a regresar a Atlantis. Él es el combate contra los seres humanos al inicio de su carrera en los años 40. Después, obviamente, se une a los Invaders. Y curiosamente descubrimos que tiene una prima. Su prima se llama Namora. Namora es igual mitad humana, mitad atlanteana, pero esta vez es al revés. Su papá es atlanteano y su mamá es humana. Tienen los mismos poderes. Ambos son mutantes. Son mitad, mitad uno, mitad otro. Son mestizos, se podría decir. Y son híbridos, como lo quieran decir. Y resulta que una de las cosas que se descubre es que ya en tiempos modernos Namora estaba muerta. Namor seguía con vida. Y Namorita originalmente era la hija de Namora, que adopta el nombre de Namorita. Tiene los mismos poderes que Namor. Es invulnerable, superfuerza, puede volar. Y respirar bajo el agua, respirar en la tierra. Y después descubrimos tiempo después, mucho tiempo después, gracias a John Byrne, que resulta que si eres un híbrido, mitad atlanteano, mitad humano, no puedes tener hijos. Entonces Namora no podía tener hijos y Namorita es un clon de Namora. ¿Okay? Entonces, supuestamente la clonación era ilegal en Atlantis porque era imperfecta. Y lo que termina pasando con el personaje de Namorita es que ella se veía normal, con piel caucásica, etcétera, rubia, y poco a poco empieza a tener unos cambios cuando llega a un cierto nivel de madurez que sus genes de, ¿cómo se llama?, de clon no están funcionando y cambia su piel a azul y se vuelve un poquito más agresiva. Y su nombre se vuelve Quimera, si estoy en lo correcto. O algo así. Te juro que se me olvida el nombre, pero llega un momento que cambia su traje, cambia su nombre, en el momento que cambia su tono de piel y empieza a salir con Nova. Se vuelven como que pareja en los New Warriors. Y después, más adelante, tiene como que igual otros problemas de la piel y toda la piel azul se le cae y otra vez vuelve a ser caucásica. Y después tiene otra mutación y queda otra vez con piel azul y con estas líneas blancas, que es ahí cuando tiene este enfrentamiento contra Nitro, que es cuando sucede todo lo de Civil War. Y en el caso de Speedball era básicamente el hombre araña para los años 80 o el hombre araña para los años 90, ¿no? Creo que salió en los 80, como el 87, 88, por ahí. Querían hacer un superhéroe joven, pero querían que fuera diferente al hombre araña. Así como el hombre araña no tenía padres, estos señores sí tenían. Speedball sí tenía sus padres. Los padres los tíos de ¿cómo se llama? De el hombre araña eran pobres, pero los papás de Speedball son ricos. El papá es un abogado y la mamá es una actriz. Y los papás, el conflicto que él tiene es que el papá quiere que él sea abogado y la mamá quiere que él sea actor. Entonces, básicamente era como agarrar todos los problemas del hombre araña, invertirlos y también ver que a los niños ricos también les puede ir mal. A los niños con todo también les puede ir mal. Y él, al igual que el hombre araña, adquiere sus poderes en un accidente en un laboratorio. Hay un científico que está haciendo pruebas kinéticas y encuentra una dimensión donde todo rebota. El niño se expone a esta radiación y le da la capacidad de rebotar por doquier como si fuera una pelota. Por eso se llama Speedball. Y él crea como unas burbujitas a su alrededor, que es como un campo de fuerza que cada vez que él choca con algo, estas burbujitas redirigen la fuerza cinética dirigida hacia él y lo hacen rebotar. ¿Ok? Y básicamente, después de adquirir sus poderes, su traje aparece con sus poderes y si él quiere puede decirle a su traje que cambie, lo controla de manera mental. Y él básicamente se vuelve el graciosito del grupo. Como es el más chico, como es el que menos problemas en casa tiene a nivel dinero y todo eso, como que es el graciosito y después cuando sus papás se divorcian se vuelve como que el más graciosito para esconder todo su dolor. Es muy parecido al personaje de Chandler en la serie de Friends, ¿no? Que utiliza la comedia para no hablar de su dolor. Y es básicamente lo que les puedo decir de los dos personajes. Por eso es que Speedball sobrevive a la explosión en Stanford, a diferencia de sus compañeros, porque cuando viene la explosión, toda la fuerza cinética de la explosión lo golpea y lo lleva volando. Y sus poderes se modifican. Y después lo que él podía hacer es, cuando sentía dolor físico, podía causar como que una explosión a distancia. Que después los poderes regresaron a su normalidad y él se tranquilizó y dejó de ser Penance y regresó a ser Speedball. A ver, aquí tenemos, vamos a ver algunas preguntas a Roberto Galeana. Federico Lora dice, mil gracias por la recomendación de Battling Jack Murdock. La leí y quedé fascinado. Curiosamente, mi querido Federico, he recomendado Battling Jack Murdock N mil veces. Eres una de las pocas personas que me ha hecho caso. Y en general, las personas que me hacen caso les gusta el cómic, pero mucha gente no quiere leerlo porque como no sale Daredevil en el cómic, porque Daredevil es un infante en el cómic, como que mucha gente no está interesada en leer la historia del papá. Pero todas las personas que vimos la brillante serie de Daredevil de Netflix, sabemos que el papá tiene mucho que ver con cómo crece Daredevil y cómo es que Matt Murdock se vuelve Daredevil. Que curiosamente fue una pregunta del gato pato que no le respondí. ¿Qué espero ver del Punisher? Pues espero ver de la serie de Punisher de Netflix, que ya está anunciada, está en planeación. Pues yo lo que espero ver es lo mismo que vi en la serie de Daredevil. Un excelente Punisher que tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer. Él busca venganza por lo que le pasó a su familia y decide matar a todos los criminales. Y no ser nada, bueno, castigar a todos los criminales, no importa quiénes sean. Se me hizo brillante la interpretación de John Bernthal. El nivel de producción es genial. El traje, cómo lo adquiere, se me hizo divino. O sea, no hay un solo mal paso en ese Punisher. De hecho, de todos los Punishers que han estado en pantalla grande, ninguno merece llamarse Punisher tanto como John Bernthal. Está bien dirigido, las historias son geniales y él aborda el personaje de manera genial. Lo que me gustaría que haga es que se meta a entrenar un poquito más para que tenga un físico mucho más intimidante para que su Punisher sea el más intimidante de todos. Pero quitando eso, yo espero cosas brillantes del equipo que se va a reunir para ser Punisher. Mariana dice, no, ¿cómo que no hay preguntas, hijos de su? A ver, ¿qué me dices de la portada de Wonder Woman número 51? Y de John Romita. Vamos a ver, pues déjame buscarla, porque no la he visto. Yo en general creo que John Romita hace excelentemente bien a los héroes de Marvel. Pero particularmente no creo que le lleguen bien los héroes de DC. No sé por qué. Su Superman, por decir... A ver, vamos a ver. Déjame encontrar primero la portada y te digo. A ver, John Romita. Ups. Porque yo creo que hay algunos artistas que tienen ciertos estilos que le quedan bien a ciertos personajes. Por decir, yo no soy gran fan del trabajo de Humberto Ramos, pero me gusta cómo Humberto Ramos trabaja con ¿cómo se llama este chico? Con el Hombre Araña. Todo lo que ha hecho Humberto Ramos con el Hombre Araña le queda bastante bien. O sea, como que él nació para dibujar al Hombre Araña. Los movimientos del Hombre Araña le quedan perfectos. ¿Okay? Y curiosamente, John Romita también hace un excelente Hombre Araña. Y así, ¿no? Hay ciertos artistas que le quedan ciertos personajes. Mark Bagley, me encanta su Hombre Araña. Me gusta su Daredevil. Me gustan sus Avengers. O sea, Mark Bagley me encanta lo que hace con los Avengers. Pero curiosamente, no me gusta su Liga de la Justicia. Mark Bagley trabajó en un cómic llamado Trinity, donde salían salía Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Y simple y sencillamente no me gustó. Y curiosamente, lo mismo pasa con John Romita Jr. Aquí estoy viendo una portada, me imagino que es la portada que tú mencionas, y de Batman, y está preciosa. También aquí John Romita está haciendo algo con ¿cómo se llama? Aquaman, y me encanta. Pero curiosamente, su Mujer Maravilla la siento un poco tosca. En verdad la siento un poco tosca. Y si algo me gustó de lo que hicieron con la película de la Mujer Maravilla, bueno, perdón, con la película de Batman contra Superman, es que la Mujer Maravilla no pierde su femineidad. Y yo siento que mientras más tosca o masculina hagas a la Mujer Maravilla, mientras más aparezca Sina, la princesa guerrera, te estás alejando de lo que ella debe de ser. Recuerden que Afrodita le otorga belleza a la Mujer Maravilla. Entonces ella debe ser una mujer siempre muy bella. Entonces no me encanta lo que hace John Romita Jr., pero en el caso del otro cómic que mencionas, de Wonder Woman 77, como todos los artistas lo que están tratando de hacer es dibujar básicamente a Linda Carter, pues eso no puede estar mal, porque a mí me encanta Linda Carter. O sea, la mujer tenía un traje verdaderamente ridículo, no tenía los mejores efectos especiales, era totalmente terrible lo que ella estaba haciendo en televisión a nivel historias, pero Linda Carter te hace creer que es la Mujer Maravilla. O sea, sin presupuesto, sin nada a su favor, tú la ves y hace el mismo truco que logra hacer Christopher Reeve. Así como Christopher Reeve te hace creer en un Superman, Linda Carter te hace creer en una Mujer Maravilla. De hecho, me rompe el corazón que no la hayan contratado para ser... Ya no puede ser la mamá de Wonder Woman, pero mínimo que hubiera salido como un personaje, como un cameo. Pudo haber hecho de 20.000 cosas, ¿no? Pudo haber hecho de una amazona que nomás estaba por ahí, de alguna de las diosas. Pudo haber salido de lo que sea. Yo creo que Linda Carter, ahorita tiene como 70 años, sigue igual de hermosa que siempre. Entonces me hubiera gustado salir. Nunca he leído el cómic de Wonder Woman 77. Digo, el arte se ve precioso, las portadas se ven geniales, y curiosamente, mucho de lo que está publicando DC, que es Digital First, como ¿cómo se llama? Smallville, Wonder Woman 77, Batman 66, ¿y qué otra cosa también hicieron? ¿Cómo se llama esto? Injustice. Todo lo que estaban haciendo Digital First, como no tienen la carga de la, ¿cómo se llama esto? No tienen la carga de la continuidad, terminan siendo mejores historias y cómics mucho más entretenidos. Entonces, en verdad, qué tristeza que ahorita la Mujer Maravilla ha estado un poquito descuidada, ¿verdad? Por DC. Pero afortunadamente creo que Wonder Woman 77 es un mejor cómic que lo que están sacando en la línea normal. Y curiosamente también, La Wonder Woman de Injustice me gusta mucho. Muy violenta, sin duda, pero me gusta mucho. Dice aquí a Polo In, buenas tardes. En el cómic de Batman, Robin Eternal, ¿qué o quién es Mother? Ay, ni me preguntes. O sea, ¿crees que estoy leyendo Batman y Robin Eternal? Estoy haciendo lo posible por evitar ese cómic. Me vas a hacer leer acerca de él. Te juro, yo en verdad ya le perdí todo tipo de fe a DC en cuestión de cómics de Batman. Porque en verdad no hay ninguno que sea bueno. Y tú me preguntas acerca de este personaje llamado Mother. No tengo ni la... Mira, de entrada ya me metí, no es para que veas algo que no me gusta hacer, pero con tal de contestarte. Me metí a ¿cómo se llama? A Wikipedia, para ver qué dicen de Mother. Y lo que dicen es The Mysterious Mother. Entonces, obviamente, si es un personaje que es misterioso, y la gente de Wikipedia todavía no han posteado cuál es su origen y cuál es su identidad, ¿cómo crees que yo, que jamás he leído el cómic, voy a tener la menor idea de quién es Mother? En verdad no tengo idea, y lo peor aún es que no me interesa saber. A ver, aquí dice algo. Someone called Mother running away, he meets Simon Young Woman, because it's more than instead of attending. No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea de quién sea Mother. Puede ser la mamá de alguien importante. En verdad, no sé. Y me encantaría decirte que leeré el cómic para resolver tu duda. Pero me rehúso a leer nada que tenga algo que ver con esa tontería. Y vamos a ver. Sigo checando aquí a ver quién es madre. Y no dice nada. Entonces, lo que me gustaría decir a todas las personas que sí están leyendo Batman y Robin Eternal, si alguien de ustedes tiene alguna teoría de quién es Mother, por favor pásenmela a través del Twitter, que es @comicmaniamx, o directamente a nuestra página de Facebook, que es comicmaniamx, para que Polo Im tenga una idea de quién es, porque yo no sé quién sea y ni me interesa. Chris nos dice, es la primera vez que escucho el programa en vivo, bajé varios podcasts, Batman versus Superman, etcétera, tienes un amplio criterio. Bueno, trato de tenerlo, porque recordemos que decir solo no me gusta, como que no es suficiente, tengo que decir, tengo que tener unas bases. Desafortunadamente, ahorita que solo tengo media hora, no puedo detenerme demasiado. Y nomás cuando yo diga, esto es magnífico, por favor, nomás confíen en mí. Les juro que nunca los voy a guiar mal. Les juro que nunca los voy a guiar mal. Dice Polo Im, ¿quiénes y cuántos amigos y enemigos de Batman conocen su verdadera identidad? Ok, los que yo recuerdo, porque después esto lo cambian. Obviamente de sus amigos, Superman lo sabe, al igual que algunos miembros de la Liga de la Justicia, no sé cuántos, porque todo esto lo cambian. Por decir, yo no sabía, llegó un momento en que Green Lantern, Hal Jordan, no sabía que Batman era Bruce Wayne, pero sin embargo en JLA War, Batman se descubre, se quita la máscara. Entonces, si se quita la máscara enfrente de Hal Jordan, que es un chismoso, ya mínimo todos los miembros de la Liga de la Justicia, de los Nuevos 52, ya lo saben, al igual que todos los miembros de la Liga de la Justicia de los años 80 también lo sabían. Obviamente Alfred lo sabe, todos sus Robins lo tienen que saber, Talia y Rachel Gould lo saben, Hugo Strange lo sabe, hay sospechas de que lo sabe también el Joker, Leslie Tompkins también lo sabe, obviamente Barbara Gordon, hasta donde yo quedé, ni Kathy Kane ni Huntress lo sabían, creo que Batwing tampoco lo sabe, pero puedo estar equivocado. Obviamente ya cambiaron y modificaron la historia para que Lucius Fox también lo sepa. Antes no lo sabía. Y vamos a ver quién más. Pues serían los que se me ocurren en este momento. Adrián dice, hola Joey, ¿cómo estás? ¿Me podrías recomendar historias de Catwoman? Pues sabes que hay muy pocas historias buenas de Catwoman, al menos que yo recuerde. Las que te puedo recomendar es lo escrito por Ed Brubaker, porque Ed Brubaker es muy buen escritor. Yo no las leí, pero es bastante buen escritor. Hay unas con las portadas de Darwin Cook, recuerdo que fue una buena era de Catwoman, pero igual yo leí muy pocos de esos números. Darwin Cook hizo un cómic de Catwoman que se llama Selina's Big Score, que recuerdo que es bastante, bastante bueno. Y hay una miniserie escrita por Mindy Newell de Catwoman, que también es muy antigua, pero pues, está bastante bien. Y me gusta cómo trabaja en el origen de Catwoman. Su mejor aparición, obviamente, a mis gustos, es en Batman Año 1. Aunque no es un cómic de Catwoman, es su mejor aparición. Y les voy a contar una historia muy curiosa. Hace mucho tiempo, un chico me entrevistó para La Mole. Estaba yo disfrazado de sexy Green Lantern. Y me vio, me dijo, ¿te puedo hacer una entrevista? Y me dejé que me hiciera la entrevista. Estamos platicando, él y yo, muy buena persona. Y le dije que yo pues, me consideraba pues, un experto en cómics, ¿no? Y me hizo dos preguntas que se me hicieron muy raras. Porque me dijo, ¿en qué número hace su primera aparición Batgirl? Y dije, mira, sabes que yo no sé de números, yo sé de momentos, porque de números siempre se me es difícil recordar. Pero también me tienes que decir que Batgirl, porque han habido varias. Y si quieres saber, la primera es Betty Kane y ella salió en los años 50. No recuerdo el número, pero fue en un cómic de Batman de los años 50, que era la Silver Age, donde todas las locuras existían. Te puedo encontrar el número si quieres. Y después me dijo, bueno, te voy a hacer otra pregunta. Y dije, claro. Y me dijo, ¿cuándo fue la primera vez que Batman y Catwoman se besaron? Y se me hizo una pregunta muy extraña, porque no es una pregunta que es fácil de contestar, porque solamente tienes que haber leído los cómics de Batman desde 1939, mejor dicho, desde 1940, que fue la presentación de Catwoman, hasta ahora, para saber en qué momento se besaron. Y se me hizo como una pregunta muy extraña, que una pregunta que dije yo jamás he recibido, y dije yo, qué curioso, ¿y por qué le interesa eso? No tuve una respuesta para él clara, pero le dije, mira, donde yo más recuerdo, donde se besaron, sí, sin duda se besaron, fue en el número que acabo de mencionar de la miniserie de Catwoman, que es ¿cómo se llama? Es una miniserie que además se llama Catwoman, y al final de esta miniserie, en el número 4, Batman y Catwoman se besan. Y para mí fue la primera vez que los vi besarse a ellos dos, no a ¿cómo se llama? A Batman de Tierra 2 con Catwoman de Tierra 2 que estuvieron casados, no a Bruce Wayne y Selina Kyle, sino Batman y Catwoman besarse. Fue la primera vez que yo lo recordaba, que fue en los años 80. Pero yo quería saber la verdadera respuesta, porque en serio me estaba molestando saberlo. Entonces hay unos chavos que se llaman Comic Book Resources, y está buenísimo su página. Y hay un chico que se llama Brian Cronin, que hace varios artículos. Y me gusta mucho leer sus artículos porque son mucho de historia de cómic, y yo aprendo mucho cuando leo estos artículos. Y había uno que se llamaba Comic Book Questions Answered, en donde tú le das cualquier pregunta de cómics y él te resuelve. Normalmente te pide que leas la pregunta y él se puede tardar de un mes hasta un año en responderte, dependiendo cuántas preguntas tenga que contestar, o digamos cuántas preguntas tenga en reserva de contestar y en qué momento se tarda en encontrar la respuesta. Y lo más curioso fue que yo agarré y dije, hola, ¿qué tal? Un amigo que no es muy lector, que no es muy conocedor de cómics, me hizo esta pregunta, no supe qué contestarle, le contesté esto. Estoy seguro que hubo un beso anterior y pues me gustaría que me ayudes a encontrar la respuesta. Le hice esa pregunta un día y como a los 2 días me respondió. Y se me hizo así como que muy, muy, muy padre de su parte que le haya llamado tanto la atención la pregunta, que así como a mí no se me pudo olvidar desde que me vestí de sexy Green Lantern, que fue hace como 2 moles o 3, él tampoco, como que se que le quedó esa pregunta y encontró la respuesta y aparentemente la respuesta fue en Batman número 4. O sea, un cómic de los años 40, que no está en mi colección porque, pues, digo, no nací en 1940. Entonces, nomás quería mencionar eso, ¿no? De que me gustó mucho que le hice una pregunta a este chico y hizo todo lo posible por encontrar la respuesta. A ver, Jorge Espinosa obviamente tiene aquí, o no sé si son muchas dudas, o nomás quiere platicar conmigo, porque en general todos los tweets que manda Jorge Espinosa son como pláticas entre nosotros, más que preguntas, como podrán ver. Yo vi tu video de Civil War y coincido contigo. Creo que prometieron mucho y a la mera hora no fue. Como podrán ver, no es pregunta, nomás está platicando conmigo. También Jorge dice, dude, por curiosidad, ¿qué tan rápido se acabó 2000 AD del Free Comic Book Day? Como para las 1, 2 de la tarde ya no había. Dude, vi unos videos y no sentí manchadas las preguntas. Ah, bueno, gracias. También dice aquí, el problema de Kevin Smith es que fue uno de los... Se fue por unos rumbos muy bizarros y sexosos, ¿ok? Dude, se me olvidó felicitarte por el aniversario del programa. Sigue adelante y a seguir con esa onda de los cómics. Bueno, muchas gracias, mi querido Jorge. Ulises Zavala dice, saludos, Joey. ¿Podrías hablar de Batman Black Mirror y Batman Dark Victory? Bueno, Black Mirror no lo leí. Hasta donde yo recuerdo, lo que termina sucediendo es que el hijo de James Gordon Jr., después de todo lo que le pasó en su juventud, fue raptado 2 o 3 veces. De hecho, fue raptado cuando era infante. Más adelante lo raptan por otro villano. O sea, el niño ha recibido muchos shocks y muchos traumas desde niño. Queda loco y se vuelve un asesino en serie. Y básicamente, Batman Black Mirror. Si está, déjeme checar porque no sé si es Black Mirror u otro, pero por ahí es donde descubrimos que James Gordon está locuaz. Sí, lo escribe Scott Snyder. No es Batman Bruce Wayne, es Batman Dick Grayson. Y vamos a ver si estoy en lo correcto. Sí, efectivamente aquí. Es el regreso de James Gordon Jr. que se vuelve un asesino. Y es básicamente todo lo que se trata de Black Mirror es eso. Y me imagino que se llama Black Mirror porque tenemos al hijo de un gran hombre, James Gordon, que desafortunadamente se vuelve malo. Por eso es el, ¿cómo se llama? Es el espejo negro. Y Batman Dark Victory es la secuela de Long Halloween. No debió de existir. Así de simple. No es mala, pero es lenta y aburrida y no es una buena secuela. De hecho, Catwoman, When in Rome, que también nace, no es tal cual una secuela, pero es como se junta con y nace de Batman Long Halloween, es una mejor historia y es una muy buena historia de Catwoman. Entonces yo te recomendaría mejor aléjate de Dark Victory y mejor lee Catwoman, When in Rome. A ver, Ernesto Huerta dice, Rick Jones es el sidekick de Hulk. Ya me confundí, es que leí en el Free Comic Book Day de Captain America que sale como ayudante de Steve. Va de la siguiente manera. Rick Jones es el que se mete a donde van a probar la bomba gamma. Lo rescata a Bruce Banner. Bruce Banner se vuelve Hulk. Siente una cierta deuda Rick Jones, porque por su culpa este científico ahora es un monstruo. Y por los primeros números de Hulk, Rick Jones es su asistente, su ayudante, su amigo, su mejor amigo. Cuando se unen los Vengadores, Rick Jones es parte del equipo porque está acompañando a Hulk. Cuando Hulk se va, Rick Jones se queda. Y cuando Rick Jones conoce al Capitán América, él quiere básicamente ser el asistente, ayudante, el nuevo Bucky de Capitán América. Y se vuelven muy buenos amigos. De hecho, Capitán América lo llega a entrenar. Por muy poco tiempo, Rick Jones se vuelve el nuevo Bucky. Después deja de ser el nuevo Bucky. Desaparece por años de los cómics. Reaparece como el asistente, ayudante, amigo de Rom. Y después regresa a ser parte del elenco de apoyo de Hulk. Entonces empieza desde una parte, después regresa a ser Hulk. Y después, por un tiempo, él también, antes de ser asistente de Rom, fue el amigo compañero del Capitán Marvel, de Marvel, obviamente. Él compartía vidas con él y después de estar un rato con Hulk, él vuelve a compartir vidas con el hijo del Capitán Marvel, Janice Bell. ¿Okay? Entonces, ha sido el sidekick de varios personajes. Polo Im dice, oye, ya que hablas de Thanos, ¿cómo es que hay muchas coincidencias entre Marvel y DC? En una llega Thanos y en la otra llega Darkseid. Bueno, porque Thanos es una copia de Darkseid. Esto no es un secreto. Jim Starlin lo ha dicho muchísimas veces, que Jim Starlin quería hablar del amor y la muerte y crea dos personajes, a Eros y Thanos. Eros es Star Fox, obviamente el Avenger, y Thanos representa la muerte. Originalmente hizo un personaje flaquito, muy parecido a Metrón de los Nuevos Dioses. Roy Thomas le dice, ¿sabes qué? Si vas a plagiarte a un nuevo dios, no te plagies a uno de los peores, plagiate al mejor, plagiate a Darkseid. Entonces Thanos es el Darkseid literal del universo Marvel y por eso es que tienen muchas cosas en común. Batty Joey, ¿podrías hablarnos de Velasco, el demonio? Perdón por preguntar tanto, pero mientras más dure el programa, mejor. Velasco es un demonio que es uno de los amos del limbo. Hay varios limbos, aparentemente. Hay un limbo que tiene que ver con el tiempo. Y este limbo, obviamente, el amo de este limbo es Immortus. Pero hay otro limbo donde hay muchos demonios. Y el amo de este limbo donde hay muchos demonios es Velasco. Su primera aparición fue en un cómic de Cazar. Más adelante, él es el que rapta a Ileana Rasputin, la hermana de Colossus. Se la lleva a esta dimensión donde ella aprende a ser maga. Entonces tiene sus poderes mágicos, sus poderes mutantes. Y aprende a ser maga. Velasco la quiere corromper y darle magia negra. Tormenta, que también es una maga en esta dimensión, la ayuda con la magia blanca. Y ella termina siendo Micha y Micha. Un poquito de magia blanca, un poquito de magia negra. Y lo que termina sucediendo es que de ahí yace Magic. Ella logra enfrentarse contra Velasco. Lo expulsa del limbo. Y ella se vuelve la ama del limbo, la ama de este infierno. Se vuelve la reina del limbo por un buen tiempo, hasta que Sim, su achichincle, su mascota, su segundo en comando, le quita el trono y listo. Y dice aquí Ernesto Huerta, Comic Mania Forever. Apolo Im dice, ¿has visto la serie de Vikings en Netflix? ¿Es igual que Game of Thrones? O ya me fui muy lejos. Bueno, yo, Lorna me lo recomendó. Vi el primer episodio, me aburrió totalmente, ni lo terminé de ver y nunca lo volví a tocar. Game of Thrones sí es... Se pinta solo, o sea, nada lo puede tocar. Jorge Espinosa dice, dude, de los cómics que mencionas de Necronomicon son más que nada temas lovecraftianos. Me queda clarísimo porque el Necronomicon sale en las historias de H.P. Lovecraft. Eso no fue lo importante es de qué se trata. A mí personalmente no me interesa mucho. Si les recomiendo a uno, si a uno le interesan los temas de H.P. Lovecraft o bien el terror escrito por Alan Moore, a mí personalmente me gusta más su suspenso, que es lo que hace en Swamp Thing, que hace también algunas historias de horror, pero me gusta más en Swamp Thing. Voy a darle una oportunidad a los que menciona el chico, pero en verdad no sé. A propósito, tomaré tu consejo y mejor veré las fuentes que me han aportado algo, como tu programa. Bueno, muchas gracias. Y también dice Jorge Espinosa, y más que llevo unos meses enviciado con los cómics de Batifurby, buscaré guiarlo bien. Me parece perfecto. Chris dice, hola Carlos, soy fan de DC. ¿Cuál es tu opinión del camino que debo seguir, que debe seguir DC para alcanzar a Marvel? Contar buenas historias. Así de simple. Yo recuerdo que Sandman, nadie le tenía nada de fe o nadie sabía qué iba a ser Sandman hasta que salió el primer número y todos dijimos, wow, esto es magnífico. Pero no trató de ser magnífico, nomás contó una buena historia Neil Gaiman. Igual con Swamp Thing. Swamp Thing ya había tenido un título, fue cancelado, tuvo otro título, Saga of Swamp Thing. Estaba a punto de ser cancelado, se lo dieron a ¿cómo se llama? Alan Moore. Y lo revitaliza contando buenas historias. No tratando de hacer espectáculo, no tratando de crear evento, no tratando de llamar la atención, nomás contando buenas historias. Tanto para el cine, como para los cómics, como para la televisión. Si DC quiere alcanzar a Marvel, lo único que tiene que hacer es contar buenas historias. Antes de que cualquier cosa, Capitán América, Winter Soldier es una buena historia. Iron Man es una buena historia. Batman, The Dark Knight, aquí es Batman Inicia, Dark Knight y Dark Knight Rises son buenas historias. Antes de que cualquier cosa, son buenas historias. Entonces es lo único que tiene que hacer. Desafortunadamente nunca me hacen caso y producen películas como Green Lantern. ¿Qué vamos a hacer? A ver, tenemos por aquí algo. Ok, tenemos algunas cosas. Voy a contestar los mensajes que tenemos en la página de Facebook, porque sí son muchos. Vamos a ver cuáles puedo. A ver, Antonio Gaspar me hizo algunas preguntas, fueron muy rápidas de contestar, entonces ya se las contesté, pero aquí lo menciono rápidamente. Una de las que me pidió mi opinión fue acerca de Kraven's Last Hunt, una de las mejores historias que jamás he leído con el Hombre Araña y sin duda con el mismo Kraven. Se las recomiendo muchísimo. Es básicamente Kraven decide que ya está harto de pelearse contra el Hombre Araña y siempre quedar en segundo lugar. Ahora se va a enfrentar contra él y va a demostrarle que él es el mejor. Y lo más curioso es que esta vez el que se determine como el mejor, al ganar, se va a suicidar. Y de hecho, así lo anuncian. The hunter, the hunted, the winner will die. Y de hecho, gana obviamente Kraven y se suicida. Excelente. Me encantó ese cómic. Buenísimo, léanlo. Perdón por arruinarles el final, pero así de bueno está. Daniel Alberto dice, saludos, Joby, Lorna e invitados. Mi pregunta para el programa es, esta semana, ¿en qué historias de Tim Drake recomiendas? Bueno, para tu pregunta, las mejores historias de Tim Drake son todas las historias escritas por Chuck Dixon. Todo lo demás con Tim Drake no es tan bueno, pero todo lo que escribe Chuck Dixon es genial. De hecho, escribe las primeras tres miniseries de Chuck Dixon, de Tim Drake. Chuck Dixon, y son tan buenas las miniseries que es, la primera es Robin, después es Robin 2, Joker's Wild, y la tercera es Robin 3, Cry of the Huntress, si estoy en lo correcto. Las tres miniseries son geniales y después permiten que Chuck Dixon haga el título de Tim Drake, y es magnífico, muy divertido, muy parecido a lo que hicieron Marv Wolfman y George Pérez con los Teen Titans. Excelente cómic. Y desafortunadamente, cuando él se va, el cómic va cayendo, hasta que se vuelve una basura. ¿Qué historias consideras importantes para entender a este personaje? Las que acabo de mencionar. Las tres miniseries de Chuck Dixon te definen quién es, especialmente las primeras dos. las primeras dos miniseries de Chuck Dixon, de Robin, te definen exactamente quién es Tim Drake, y es lo único que tienes que saber de él. Ya he leído algunas y quisiera saber tu opinión, ya te las di. Agradezco tu atención y sigue con el programa de más perrón de cómics. Muchísimas gracias, mi querido Daniel. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. A Uriel Serrano García, que nos dice lo siguiente. ¡Wow! Compañero, tenías muchas cosas. Dice, vamos a ver. Buenas tardes, gente de Comic Manía. Saludos a todos los presentes. Es la primera vez que escribo. Primero que nada, un breve comentario. Cuando empecé a escucharte, Joey, la verdad que no te soportaba. Tú y muchas otras personas, compañero. Pero tampoco podía dejar de reconocer que eras y sigues siendo todo un erudito del cómic. Muchas gracias. Con el tiempo me he acostumbrado a tu carácter y me has llegado a caer muy bien. Mira, es muy curioso eso, mi querido Uriel. Al principio siempre le caigo mal a la gente y después algo sucede que le empiezo a caer bien. No sé qué. Dice, ahora sí, vamos con las preguntas. Leyendo la corrida de Wolfman y Pérez de los Teen Titans, que es genial, he notado que al parecer a nadie se le hace raro el tono anaranjado de Starfire. E incluso la perciben como una mujer muy bella. En lo personal, si viera una mujer con piel naranja, eso sería lo primero que notaría y posiblemente mencionaría. Mi pregunta es, ¿de qué color sería la piel de Cory en el mundo real para que la gente se le hiciera exótico pero no raro? Yo creo que lo que tratan de hacer con su tono naranja es como si tuviera un bronceado muy fuerte. Recuerda que los americanos, cuando van a cualquier parte soleada, ya sea a Grecia, ya sea a Cancún o cualquier lugar donde hay mucho sol, se queman y terminan teniendo como un rojo, porque son tan blanquitos que terminan siendo como rojos o entre rojos y naranjas. Entonces yo creo que lo que termina pasando es que la gente cree que ella tiene como que un bronceado intenso. Entonces es por eso que la gente reacciona como si nada. Pero de hecho también, si te quieres ir a algo más loco, su tono de piel, aunque sí es anaranjado, se asemeja a un tono que podía existir en la realidad en los seres humanos si nos asoleamos y estamos como que al rojo vivo terminando de asolearnos. Pero el mismísimo Gar Logan, alias Changeling, es verde. Ese color no existe en la naturaleza, ni en nuestro cabello, ni en nuestra piel, a menos que seas un personaje de anime donde hay varios con cabello azul y naranja y verde también. Pero bueno, nunca nadie reacciona de manera loca con el tono de piel de Garfield Logan, alias Changeling. Y yo creo que porque lo que ellos querían hacer era contar otro tipo de historias y no contar nomás historias acerca del racismo tan simple como el color de la piel, porque creo que ellos sentían que ya los hombres X habían hecho eso y explorado eso y ellos no tenían que explorarlo. Entonces me imagino que es por eso. Y nomás tratan de hacer... Y en verdad la dibujan tan hermosa que con el cuerpo que tiene Cory, dibujado por Pérez, ¿tú en serio pondrías atención a su tono de piel? En verdad, no creo. Dice, hace poco leí la corrida de Alan Moore de Swamp Thing y al finalizar traté de buscar los números que le siguen, pero solo encontré unos pocos números escritos por Millar, o al menos recuerdo que era Millar. Bueno, terminando Swamp Thing, Rick Veitch es el que escribe. O sea, cuando se sale Alan Moore, su dibujante en ese momento, que es Rick Veitch, es el que toma el control de Swamp Thing y hace cosas divinas con Swamp Thing. Pero no es muy popular una de sus historias donde Swamp Thing iba a conocer a Jesús y lo despiden. Y después de que lo despiden, muchos otros escritores empiezan a tratar de llevar a Swamp Thing a un buen lugar y ninguno lo logra. Y como 20 números que encontré con Swamp Thing Volumen 4, donde sale la hija de Swamp Thing, sí, efectivamente, se llama Teffy. Creo que se llama Taffy, ¿no? Se llama Teffy. Es T-E-F-E, con unas, creo que es acento en la segunda E, Tefe. Pero bueno, mi pregunta es, ¿qué pasó entre la corrida de Moore y el volumen 4 donde sale la hija de Swamp Thing? Bueno, como podrás imaginar, lo que termina pasando es que por un tiempo creen... el Parlamento de los Árboles cree que está muerto Swamp Thing. Entonces tratan de crear un nuevo Swamp Thing. Cuando Swamp Thing regresa del espacio, esta criatura sigue matando personas para que se cree un nuevo Swamp Thing. Y lo que decide hacer Swamp Thing es que esta criatura que tiene la posibilidad de ser un nuevo Swamp Thing, en vez de que nazca de la muerte creada por fuego, rodeada de plantas, que es como se crea un Swamp Thing, lo que va a hacer ahorita es impregnar a su mujer para que esta criatura que tiene la posibilidad de convertirse en un Swamp Thing entre al cuerpo de su bebé y por primera vez salga un elemental de la tierra que en vez de salir de un cuerpo muerto rodeado de plantas, después de ser incinerado, que nazca un elemental de la tierra, pero esta vez este elemental tendrá forma humana, y es Stethi, que es una elemental, en forma, elemental de la tierra en forma humana. Entonces él invade el cerebro de John Constantine. John Constantine tiene relaciones con Abby Arcane, tienen al bebé, nace esta Tefi, que tiene ya las posibilidades de ser un elemental de la tierra, pero el problema es que todavía tenía sangre de demonio John Constantine, por ende Tefi tiene mitad sangre de demonio, mitad sangre humana, y también tiene los poderes de un elemental. Básicamente es lo que sucede. Al principio del año encontré unos cómics de Books of Magic donde se veía a Hunter, Tim Hunter, el Harry Potter original. Efectivamente, él salió antes que Harry Potter. Ya como adulto, como solo había leído la primera colección de Books of Magic, pregunté en un foro de cómics qué tenía que leer para entender en qué momento se dio la transición de niño a adulto del protagonista, a lo que alguien me dijo que todo había pasado dentro de su misma colección y tenía que leer los 124 números. Tiene toda la razón. El personaje, digamos, no crece en tiempo real, pero sí crece a través de todos los números. Entonces, si tú quieres ver cómo él va de ser niño a ser adolescente, a ser adulto, tienes que leer todos los títulos de Books of Magic. Él va creciendo conforme van pasando los números. Y supuestamente, Tim Hunter y Tefi Holland iban a ser pareja. Pero buscando superficialmente, no encontré ninguna colección de 124 números. La pregunta sería, ¿realmente existió una colección tan larga? Bueno, lo que pasa es que fue cancelada varias veces. El primer volumen de Books of Magic duró X cantidad de números, se canceló. Después salió el segundo volumen, se canceló. Y después salió el tercer volumen. Entonces, en cada volumen es de diferentes edades. El primer volumen es un niño, en el segundo volumen es un adolescente, en el tercer volumen, obviamente, ya es un adulto. ¿Y hay algún cómic que hable sobre qué pasó entre Books of Magic de Neil Gaiman y los cómics donde ya es adulto? Pues te tienes que leerlos todos, compañero. Es la única manera. Perdón por las faltas de ortografía, pero escribí desde mi celular y sin autocorrector. Espero puedas contestar a todas las preguntas. Bueno, espero que al menos se entienda cuáles son mis dudas, porque tiendo a escribir mucho y a veces enredar un poco las cosas. No te preocupes, Uriel, como que más o menos pude entender lo que quería saber. Y hablando de preguntas largas, tenemos a Fernando Vildoso, que también estoy seguro. Ah, mira, es bastante corta. Yo vi hablando con un amigo que lee cómics hace unos años y sobre cosas ridículas que han pasado, llegamos a esto, el Thanos Cóptero. Sobre lo mismo que héroes y villanos han tenido armas y poderes o vehículos raros o estúpidos que recuerdes, gracias siempre por responder mis dudas. No tengo tiempo para recordar todas las cosas ridículas que han tenido los superhéroes, pero el Thanos Cóptero no sale dentro de la continuidad Marvel. Hay un cómic que se llama Spidey Super Stories, que eran historias para niños que no eran parte de la continuidad, donde el Hombre Araña se enfrentaban contra diferentes personajes, y obviamente hay uno donde se enfrenta contra Thanos, y Thanos tiene un Thanoscóptero, pero no tiene nada que ver con la continuidad, no es parte de la continuidad. Y si queremos hablar de personajes que han tenido cosas estúpidas, creo que el Hombre Araña es el ganador, con el Spider-Mobile o el Araña Móvil, que es básicamente un buggy, originalmente era un buggy, con detalles del arácnido. Básicamente. Thor Rock nos dice lo siguiente. Habla de Starlight sin spoilear mucho. Jeje, apenas lo voy a comprar. Cómpralo inmediatamente. Yo no sabía que era Starlight. Un chico llamado Sinestro, si estoy en lo correcto, o Jim Moriarty. Uno de los dos. No sé si Jim Moriarty o Sinestro me lo recomendó. Yo lo leí y leí los primeros dos números y me encantaron. Y es básicamente, es Flash Gordon abandona a Mongo, el planeta donde tiene todas sus actividades, y se regresa a la Tierra, se casa con su esposa, tiene a sus hijos, y crece y es un viejo, y resulta que sus hijos no creen que tuvo sus aventuras, su esposa se murió de cáncer, él está solo, sus hijos lo ignoran, y básicamente no tiene nada en la vida, solo sus recuerdos de cuando fue un héroe, y resulta que el dictador que él destronó toma el control otra vez de este planeta, y, oh sorpresa, tiene que regresar este Flash Gordon a este planeta a otra vez derribar al dictador que ha tomado el control del planeta. Es básicamente lo que sucede. Y ya no te voy a decir cómo termina, pero es divina la historia. Son 5 números y cada uno de ellos es mejor. Héctor Tames dice, hola, yo soy nuevo en tu programa y me late muchísimo. Muchísimas gracias. Y te quisiera preguntar sobre historias recomendables de Wolverine y puedes opinar sobre el rating que le dieron a X-Men Apocalypse en Rotten Tomatoes. Gracias por leer. Pues desafortunadamente no te puedo decir lo que opino de lo que dicen en Rotten Tomatoes porque nunca me meto a Rotten Tomatoes. No me llama mucho la atención ese portal. Lo que te puedo decir es que como no he visto la película, no puedo decirte si tienen la razón o no. Me imagino que iré a la función de prensa la próxima semana. En el caso de Wolverine te puedo recomendar tres cómics buenísimos. Uno se llama Wolverine Enemy of the State, otro se llama Wolverine Agent of S.H.I.E.L.D. y otro se llama Wolverine Old Man Logan, todos escritos por Mark Millar. Todos son geniales, son muy fáciles de conseguir. De hecho, Enemy of the State y Agent of S.H.I.E.L.D. son secuelas, o sea, empiezas con uno y continúas con el otro. Todo lo dibuja John Romita Jr. y hace un trabajo divino en esas dos historias, y Mark Millar hace un trabajo genial con Wolverine, y en Old Man Logan Steve McNiven es el encargado del arte y también es genial, y son fáciles de conseguir esas historias, no dejes de leerlas. Mark Millar, cuando quiere trabajar bien, trabaja muy bien. Antonio Alegría dice: hola, pregunta, en Comicology hay descuentos en cómics de Darwin Cook. Solamente lo conozco por su serie DC The New Frontier, que es brillante y me encantó, pero me gustaría saber cuáles de los otros títulos que están en oferta me recomiendas comprar. Los Before Watchmen no cuentan. Claro que no cuentan, son malísimos, pero puedes conseguir uno que se llama Batman Ego, que es muy bueno. Está Selina's Big Score, que también es muy bueno. No sé si tengan los números de Parker, que él dibujó, pero leí el primero, al menos a la mitad, y me gustó bastante. Y pues en verdad yo te recomendaría que compraras todo lo que sea de Batman de Darwin Cook. No sé qué otras historias tenga de Batman Darwin Cook allí en Comicology, pero te los recomiendo muchísimo. Polo Salas dice: recomiendo un buen cómic del Joker, Batman Killing Joke. Es buenísimo. También está Batman Devil's Advocate. Y está también Batman The Man Who Laughs. Bueno, creo que es Joker the Devil's Advocate. Y Batman The Man Who Laughs. Y Batman Killing Joke. Son tres buenísimas historias de Joker. Nunca he visto Game of Thrones. Se parece a Lord of the Rings. De hecho, George R.R. Martin se inspira en cómo crea la historia Tolkien para Lord of the Rings y se inspira mucho en eso para crear Game of Thrones. Crea un mundo entero, complejo, de tridimensional, con reglas que tienen todo el sentido del mundo, con magia, con personajes entrañables, y te define quiénes son tus héroes, que son la familia Stark, y al igual que en la Comunidad del Anillo, cuando se dividen, todos se encuentran y después se dividen al final para tener sus aventuras, y cada grupo tiene su aventura por separado. Lo mismo con la familia Stark, cada uno de ellos tiene su aventura por separado. Excelente. Sí salió el cómic de Spider-Woman, donde la portada fue de Milo Manara. Sí salió. Lo que pasa fue que salió en muy, muy bajas cantidades y nunca fue reimpreso, hasta donde yo sé. ¿Ok? Hasta donde yo sé. Nunca lo vi, pero hasta donde yo sé sí salió. Chris Montreal dice: hola Carlos, es la primera vez que escucho el programa en vivo. Me parece excelente, me parecen excelentes tus críticas. ¿Cuál es tu opinión para que DC tenga una mejor contienda cinematográfica ante Marvel? Me encantó Batman contra Superman. Saludos. Yo personalmente no soy gran fan de Batman contra Superman, pero entiendo por qué te pudo haber gustado a ti. Los niveles de acción son geniales. La Mujer Maravilla es fascinante. Batfleck me encantó. Y pues digo, mal que bien, Henry Cavill se ve como Superman. No es una buena película, pero sin embargo es muy divertida. Yo creo que lo que tiene que hacer DC es bajarle a la oscuridad. Batman debe de ser oscuro. La Mujer Maravilla no. Tampoco debe de ser oscuro Superman, de todos los superhéroes. Es el que menos debe de ser oscuro. Entonces yo creo que lo que tiene que suceder aquí, simple y sencillamente, es que le bajen a la oscuridad, que le pongan más luz, que le pongan más comedia, que le pongan más diversión a sus películas. Creo, al menos por lo que yo he visto, es que Suicide Squad puede ser una película muy, muy, muy divertida. Espero que se vayan más por ahí y menos por estas cosas tan, tan intensas, tan oscuras, tan fuertes, y nomás que cuenten simple y sencillamente buenas historias. Aquí tenemos a Albert Cano del San, de Isan. Dice: saludos, ¿podrías hablar de Daredevil Born Again de Millar? Y si lo recomiendas, gracias. Shazam. Compañero, ¿qué te puedo decir? Daredevil Born Again es una de mis historias favoritas de Daredevil, a pesar de que Frank Millar no la dibuja. El arte del chico que la dibuja, que se me olvida, es David Mazzucchelli, es preciosa. La historia es genial. Me encanta cómo agarras al personaje de Daredevil y lo llevas totalmente al extremo, donde está listo para traicionar sus propias ideas de nunca matar y está a un paso de matar al mismísimo Kingpin por todo lo que le está haciendo sufrir. Me encanta que te demuestra que el Kingpin es un hombre tan brillante y cómo puede hacer un plan para destrozar la vida de un hombre. Y lo más bonito de todo es, ves a dos personas que el mundo los ha llevado a los extremos del dolor, de la tragedia, que en este caso es Matt Murdock y su primera novia importante, que es Karen Page, porque para mis gustos, Elektra fue su primer amor, su primer objeto de deseo, pero su primera relación madura fue con Karen Page. Ambos están en diferentes extremos de la tragedia, uno cayó en las drogas y otro cae en la desesperación gracias al Kingpin, y se logran ayudar y se logran sanar por el poder del amor. Es divino, y obviamente con el poder del amor de esta buena mujer que tanto la ama, que tanto la quiere, logra derrotar al Kingpin sin tener que matarlo. Me encanta la historia, la tienes que conseguir. A ver, por todo lo que yo veo aquí, estamos bien, ya contesté todas las preguntas en nuestra página de Facebook, genial. Vamos a ver aquí en nuestro Twitter también ya contesté todas las preguntas. Brillante. Entonces solo tenemos 4 minutos. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos algunas preguntas en el Soho Chat. Las que no pueda responder, obviamente, las llevaremos para contestar más adelante. Daniel dice, un fuerte saludo, Joby. ¿Me recomiendas el primer volumen de X Factor? Creo que ya contesté esa pregunta. Y si es el de Bob Layton con los personajes originales, te lo recomiendo muchísimo. Mike Moran dice, hola, una pregunta, si Superman anda con Wonder Woman. Esa ya la contesté. Dice, y la otra, ¿qué te pareció Capitán América White? Me encantó el primer número. No he leído los demás números, pero el primer número me encantó, que es un recuento del origen de Capitán América. Me gusta mucho el arte de Tim Sale dentro de esta historia, y obviamente Jeff Loeb, cuando trabaja con Tim Sale, hacen cosas magníficas, te lo recomiendo muchísimo. También Rodrigo dice, hola Joby, este mensaje es solo para ti. Entonces, ok, mejor no lo leo. Agustín dice, ¿qué onda Joby? ¿Cómo estás? Este mes Televisa sacará unos cómics en TPB y quiero que me ilumines mi camino en esta compra. Se viene Justice League, The New Frontier y Daredevil Born Again. Como ves, me lo recomiendas. Soy un Joby Lantern Corps, mi querido Agustín. Ya contesté que obviamente Born Again es algo que tiene que ser parte de tu colección. No puedes vivir un segundo más en este mundo sin tener este cómic en tus manos. Es lo mejor, sin duda, lo mejor, mejor, mejor que jamás ha salido de Daredevil, te lo recomiendo. Y en el caso de Justice League New Frontier, a mí me encanta. Darwin Cook es un muy buen dibujante, es un excelente, excelente escritor. Y le tiene mucho amor a esa era de los héroes de DC. Está totalmente fuera de continuidad. Entonces tú tienes que pensar en que estás viendo a los héroes como estaban en los años 60. Superman como estaba en los 60, la Mujer Maravilla como estaba en los 60, Linterna Verde, etc. Olvídate de todo lo que sabes de los 90, olvídate de todo lo que sabes de los 2000. Tienes que ponerte en esta idea de que solo vas a entender a estos héroes como aparecen en estos cómics. Y si haces eso, te vas a divertir muchísimo. Olvídate de lo que pasó antes, concéntrate en lo que está pasando en ese momento. Me encanta lo que hace con la Mujer Maravilla, que la hace tan bravucona, tan fuerte, tan independiente. Me encanta lo que hace con Superman, que siempre es el líder de todos. Me encanta la relación que establece contra todos los superhéroes. Me encanta cómo personifican a Hal Jordan, que lo hacen, sí, muy confiado en sí mismo, pero también un buen héroe que tiene que tomar sus ciertas precauciones y al final del día le nace lo heroico. Me encanta que Flash está listo para arriesgar su vida, sabiendo que puede morir porque tiene que hacerlo por el bien de todos los demás. Me encanta que le disfrute tanto ser un superhéroe, que esté tan enamorado de Iris. O sea, número tras número. De hecho, hay un momento muy bonito donde Batman se viste como un murciélago para asustar a los criminales. Hay un momento donde Batman, sin querer, asusta a un niño y modifica su traje. Y le pregunta Superman, ¿por qué cambiaste tu traje? Y dice, porque mi traje lo hice para asustar a los villanos, no para asustar a los inocentes. Es un excelente cómic que en verdad sí, espero que lo leas. Y bueno, Rodrigo, no voy a leer, esto lo voy a leer ahorita después, nomás para mí. Veo que ya son las 7:59. Damas y caballeros, ha sido un placer hacer Comic Manía una vez más con todos ustedes. Espero que estén muy atentos a todo lo que estamos haciendo en este programa. Trataré de no brincarme ni ningún día y hacer los programas siempre para que todos siempre tengan Comic Manía nuevo que escuchar. Y pues ya veo que son las 8, me tengo que ir. Espero que este programa haya sido informativo. Espero haber contestado todas las preguntas, contestando todas sus dudas. Y si tienen más dudas, durante la semana, por favor, no duden en escribirme a mi Twitter. Es muy fácil contestar para mí en el Twitter. Constantemente estoy conectado a internet, entonces los puedo ver. Y a veces me aburro mucho entre semana. Entonces, si tienen preguntas entre semana fáciles que contestar, que no tengo que entrar en muchas reseñas, en muchas palabras, por favor, mándenmelo a Twitter o a la página de Facebook y haré lo posible por contestarles. Y bueno, señores, muchas gracias por escuchar. Gracias a Torrock. Y les digo, ahorita Torrock en su página playeras.fan2fan acaba de lanzar las 3 preguntas que se hicieron, que son estúpidamente fáciles. Vayan a contestarlas. Mucha suerte a todos y espero que uno de ustedes se lleve una playera el día de hoy. Gracias por escuchar con mi compañía. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. You gotta go and get angry at all of my